Basta. Ok. Bueno, ¿cuánto estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 puntos va Camarón. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. A mí no me dio el tiempo, Sergio, porque arranqué. ¿Nombrados? Río Uruguay. Sí. ¿Por qué están? Están en disputa. ¿Están en disputa el Río Uruguay? Está siempre permanentemente en disputa. Permanentemente en disputa. No está en disputa. Está permanentemente en disputa. Le damos en medio. ¿Por qué están los puentes cortados? ¿Por qué? No está en disputa el Río Uruguay. Es un límite claramente acordado. No, pero está en disputa la sanidad del Río Uruguay. Claro. Bueno, claro. Medio punto para Salvador. Natalia Oreiro. No, no está en disputa. Sí, está en disputa. Está en disputa. China Zorrilla. No está en disputa. No, China Zorrilla es Uruguay. No está en disputa. Pero hace 10, 20 años. Nadie quiere a China Zorrilla. Pero nadie quiere. No se la están disputando en tu lugar. Sí. La Murga. ¿La Murga? No, la Murga no estaba disputada la Murga. No, ahí me parece que todavía no se puede. El Candombe. No, menos. Claudia Fernández. ¿Claudia Fernández? Sí. Medio punto. Medio. Víctor Hugo. Víctor Hugo, medio punto. Enzo Francescoli. No. No está disputado. No se disputa. Está. Ya está. Uno, dos, tres. Yo le digo lo mío. Tres puntos. Gardel. Sí. Está, vale. El asado. Sí. No, las empanadas. Las empanadas. El asado. Las empanadas. ¿Pero qué tenemos que ver? Las empanadas es una discusión entre chileno y argentino. ¿Por qué no quedaste tres años por las empanadas? Muchas gracias. No, pero. ¿Desde cuándo somos los alfajores? Somos empanaderos nosotros. La comparsita. La comparsita, medio punto porque la dijo mal. No, pero todo bien, no, pero la comparsita. Es la comparsita. No, dijo comparsita. Pasamos de vuelta. Martín García. El señor Martín García. El dulce de leche. Pará, si no vale Francescoli, ¿por qué vale Martín García? Porque es una isla, burro. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va una isla? ¿Eso Francescoli? Ah, no, por dulce de leche. Dulce de leche. El mate. El mate. No, el mate es nuestro. Medio. Punta del Este. Pero si hubiese dicho el termo. Punta del Este. Medio. Eso fue como una picardía. Está bien. Una guiñadita. Por picardía. ¿Qué metió? ¿8 puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Y una cosa. Repite los que ya dijeron: que Gardel, empanada, dulce de leche, Natalia Oreiro, sumo, Osvaldo Laporte y el chivito. Porque el chivito también se disputó cuando fue la empanada. No, el chivito no, porque era empanada, dulce de leche y chivito. Chivito lo escuché claramente a la Andricina diciendo: la comida más rica de Uruguay, el chivito. Claro, cuando se disputó la empanada, dulce de leche estaba. Ya, no, Sergio, la Andricina no es Sergio. Tenemos un correo de Cristian, de Aedo. Dice: del otro lado de la General Paz. Nací en Capital, pero vivo acá de los dos días. Soy porteño para ustedes. ¿Cómo es el tema? Quiero entenderme más. Bueno, es como el caso de Gardel. No es porteño. Porque no importa dónde naciste. Él nació del lado, digamos, nació del lado de adentro de General Paz. Pero vive del lado de afuera. Así que uno es como Gardel, que nació acá, pero es porteño. Porque vivía en Buenos Aires. Pero además uno nació donde quiso haber nacido. No donde nació realmente. Y no, eso es muy profundo. Gardel le escribió una canción a Buenos Aires y no hizo Mi Montevideo Querido. No. Ni a cerca estuvo. Ciudad porteña de Mi Único Querer. Con eso selló, dijo esta mañana. Punto, ya está, no discutan más. Chau, Tacuarembó. Claro. Bueno, así que bueno, por lo menos me van mejorando. De la última vez que hicieron 7-0-0, van mejorando. Yo estoy. Yo mañana voy a salir desde la General Paz. Bueno. Para arriba. Salgo de la General Paz. Y mañana Sergio desde la General Paz. Sí. Mañana Sergio Pena desde la General Paz, entonces. Sergio, no haga lo de la penúltima, anteúltima y antepenúltima. Lo que pasa es que el año pasado se te dio para salir a las 7 de la mañana. Está. A las 7 de la mañana, ni aunque esté en la China, puede salir. Está. Bueno, así que... ¿Cómo lo dijo antes de comprometerse el año pasado? Sí, es cierto, es cierto. Le esperábamos como unos giles. Lo que pasa es que yo creí que en Buenos Aires, allá donde estaba, allá, no sé ni dónde estaba. Allá, pero que había muchas horas antes. Y era, justamente eran antes, salía como a las 4 de la mañana. ¡Adelante! Justicia Infinita, parte 7. Cuentas pendientes. Todos los mediodías en 93.9 Océano FM. Nos vamos, damas y caballeros. En instantes, segunda pelota estará en el aire, transmitiendo en directo la final de la Champions League. Que lamentablemente, o sea, a nosotros nos encantaría. Nos encantaría quedarnos. Compartir acá, pero bueno, la vamos a ver en casa. Sí, claro. Tenemos los wick. Pablito, te querés rebanar, ¿no? ¿Cuánto juega Solano Antuña por ahora? ¿En serio? ¡Opa! Es el día que... ¡Ay, avisanos! Oh, avisanos, tengo... ¡Ay, me agarró la gripe, me agarró! ¿Estás nadie? Yo 4:30 arranco. ¿Vos qué pasaste por abajo? ¿Llegaron mis soldados? ¿Ahí hay unos soldaditos esperándome abajo? ¿Qué son tus soldados? Una cosita, pa. Aplicado. 19:30, Gonzalo Damián, ¿no? ¿Qué? 19:30, ¿verdad? 19. Para vos llegar a 19:30. Para vos está bien, sí. A vos te vamos a esperar. Ahí viene un taxi. Ahí te lo traen, Gonzalo. Oh, mira. El teste para cada uno. 5 minutos pasan a las 3 de la tarde, instante, segunda pelota. Entonces nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Sergio Pena, muchísimas gracias. Un verdadero placer, ¿eh? Un verdadero placer. Por encima de todo, yo quiero que usted sepa que esto nada más que una excusa que hacemos todos los días para contar con tu presencia. Por favor. 2, 3, 4, los minutos que se puedan. Hacemos dejarlo con eso, está la razón, con eso de la emoción de esta canción. Será hasta mañana, ¿eh? Chau. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas del nuevo código para los hinchas de fútbol? Y me parece que está bien, mal. Yo qué sé, por un lado me parece que está bien, por el otro está mal, en realidad. Como todo, ¿viste? Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Pero en resumen creo que por un lado está bien y por el otro no, está mal. ¿Vos también querés alasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para Sarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés Sarasear? Vení a Claro. Para que mejores tu ahorro, República FAP sigue bajando la comisión. Informate ahora por el 0800-2888 o en republicafap.com.uy. El futuro va a estar bueno. Toma una decisión hoy y prepárate para disfrutarlo. República FAP. Lee a Mujica en pepetalcuales.com.uy. Hoy renuncié. Renuncié a mi grupo político para ser solo Frente Amplista. ¡Viva el Frente Amplio! pepetalcuales.com.uy. ¿Viste que toda la vida viene a tres? 1, 2 y 3. Sangre, sudor y lágrimas. Pasado, presente y futuro. Blanco, tinte rosado. Salsito 1, salsito 2, salsito 3. Aplauso, medalla y beso. Carly, Larry, Moe. Bombón, burbuja y bellota. Los tres mosqueteros. Ta, te, ti. Hugo, Paco y Luis. Cat, under the table. Nervios, acidez e insomnio. Sabor, equilibrio y bienestar. Yerba para nerviosos, la selva. En la naturaleza está todo para estar bien. Cuando la palabra supermercado se transforma en subedmercado, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas tengas que ir al subedmercado, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. ¿Quién tiene OCA? ¿Quién quiere viajar en taxi? OCA ofrece un nuevo servicio para pagar tu viaje en taxi de la manera más cómoda y segura. Si estás registrado en OCA-CEL, envía un SMS al 1730 con la palabra taxi, el monto a pagar y el número de móvil en que viajaste. Y tu viaje en taxi lo pagas con el próximo estado de cuenta. Tu mundo avanza y nosotros nos adaptamos a su ritmo. Este servicio está disponible para vehículos de Radio Taxi 141 equipados con GPS. Tenés OCA. Tenés razón. Conoce más de este servicio en www.oca.com.uy. ¿Qué quiere decir el sonido ese? Bizarro presenta Lluvia Inerte. Lluvia Inerte que desalte. El nuevo disco de Maya Castro. Que salte al vacío y que no vuelvas nunca. La voz joven de la música uruguaya ya tiene su nueva producción discográfica. Lluvia Inerte de Maya Castro. Edita Bizarro. Pedí el nuevo disco de Maya Castro en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Uy, no, tengo que hacerme el carnet de salud y además la libreta de conducir. Sacar hora y esperar un montón de tiempo para que me atiendan. No pierdas tiempo, en SWAT lo haces volando. Llamá ya al 487-7047 o vení a la clínica del estadio y te lo llevas al toque. Sí, así como lo escuchaste, sin trámites engorrosos ni pérdida de tiempo. SWAT, contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica.

antes éramos amigos. Es terrible. Qué horrible. Que una charla aparte. Prefiero como nunca, conclusión. Prefiero nunca haber sido amigo de alguien que no. Tenía. No vayas a creer que es tu amigo porque después te da la. No, yo ya lo sé. No, y no hubo nada después de eso. O sea, fue la conclusión de la charla. ¿Sabes qué? Antes éramos amigos. Es que vos estás muy alejado. Él y el otro. Y el otro, ¿no? Muy alejado. Está perdido. Nos abandona. Te voy a decir una cosa. Después te vas a arrepentir. Bueno, para él, ¿sabes qué es esto? Para esto es plata. Claro. No. Esto es placer. ¿Cuánto me rinde esto? Lo cuento en números. Este no es el equipo de tus amigos. Contale. Este no es el equipo. No, este es el equipo de mis amigos. No, este no es el equipo de tus amigos. No. Este es el equipo. Déjame ser. No, él es amigo de Lesa. No, mira, Dios mío. Ah, ¿que no sos amigo de Lesa? No, amigo, no. Que te lo busques, vos sos en el cielo. No, pero pará, yo no soy amigo de Lesa. No, está, pero bueno, pero a mí lo que me enoja... Soy compañero de trabajo de Lesa, él es jefe mío. Lo que me enoja es que vos ni siquiera tenés una llamada por teléfono, che, todo bien, no, extraño un poco, la verdad, lo voy a visitar un día que no tenga que venir, llamo, levanto un teléfono, ¿cuándo sale la camioneta? ¿A dónde vamos? Che, ¿en qué estamos? Nos estamos perdiendo, son 7 números. Estoy pensando un ejemplo, Sara, de hace horas. Usted me tiene la línea atorada de tanto que llaman. Nosotros estamos haciendo actividades permanentemente. O sea, permanentemente. Sí, ya no me llaman. Venimos esto no es para vos. Soy parrillero, ¿cuánto hace? Esto no es para vos lo que era Argentino Junior para Diego Maradona. ¿Sabes lo que pasa? El equipo de... Ellos quieren que tenga un efecto boomer. Jorge, sí, cualquiera fue el ejemplo. Ellos quieren, Salva y Gonzalo, que son cómplices para todo, quieren que tenga un efecto boomerang, una crítica que yo les hice recién. Ah, ¿los criticaste? Los critiqué, porque estoy herido. Me enteré que Gonzalo Camarota saca un libro hace 2 días, porque fui a retirar mi correspondencia y vi que para Alfonso Lesa llegaba la invitación a la presentación del libro. Para quien les habla, no. Para quien les habla, que es amigo, no. Perdón, pero para Alfonso Lesa... A mí tampoco me llegó. Gerente, sí, claro. A mí tampoco me llegó. Se la mandó a todos los yo gerentes. Yo trabajo con él. A mí no me llegó ninguna invitación. A mí no me llegó ninguna invitación, ni libro. A mí tampoco. Nada. A mí no me llegó ninguna. Eso no me importa. Lo del libro no me importa porque yo lo... ¿Por qué no lo metes a Salvador que no tiene nada que ver con él? Porque él es alcahuete de Gonzalo. ¿Qué estás diciendo? Si los dos me dijeron... Te estoy diciendo, loco. Los amigos se ven cuando en estas situaciones cuando hay que estar. No me llegó una invitación, no me llegó un libro, no importa. Te apoyo, estoy contigo. No, a mí que no me haya llegado el libro no me importa, porque yo el libro lo voy a comprar. En todo caso es igual todo. Lo que me duele es que no. Lo que me duele es que no. Vas a quedar todo machucado si te peleas conmigo y tenés que presentar un libro. Abracémonos. Se están haciendo programas de radio a la vez. Quiéranse. Vos no me aguantás ni un minuto. Por cuando éramos amigos. Dicho sea de paso, y eso que solo tenía que correr, que marca actual. ¿Cómo? Sí, lo único que tenía que grabar el aviso. Lo único que tenía que hacer era correr. Y ni eso pudiste hacer. 40 minutos. Que solo criticaban al señor. Que dicho sea paso, te felicito. Por la hora de te felicito por la hora de entrar. Gonzalo, estamos en el mejor momento de nuestra relación. Pero lo criticaban al señor por su trabajo en la obra. No, pero no me puedes criticar si ni empezaron. No, pero ya aprovecharon y te criticaban igual. Y vos. No. No fuiste capaz, no pudiste actuar en un lugar que tenías que correr, era todo lo que tenías que hacer, correr. Váyase acá que le voy a cagar la trompa. Váyase acá. Pará. ¿Puedes decir una cosa? Sos injusto con mi amigo Salo. Porque Salo no hizo nada, no tiene que ver con el libro. No te vino a prepotear. Tu amistad. ¿Sabes por qué? Porque te quiero, tonto. Te quiero, tonto. Yo sé que me querés. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Richard? Alfonso. Sí, claro. Le llegó. Debe estar hablando con algún gerente al que le mandó la invitación. Opa. Sí. Porque ¿sabes lo que pasa con Salvador? Lo defiende vos. Todo el tiempo no lo defiende. Nada, Salvador. ¿Cómo no? Mira, pedirte amor, loco, un gesto de cariño. No, después me dijiste lo de la corrida, lo de Héctor. Porque dijiste que no se iba a sacar a trompada. No, se lo dije, yo lo dije después. No, pero sabía que ibas a decir. Yo solamente les quiero decir que en este momento, en el que en este país y en el mundo, lamentablemente, hay tanta violencia. Ahora que se fue, pues yo no lo quiero. Tratemos de enviar. Ahora que yo estaba enojado, no lo quería elogiar. Pero ahora que se fue, Salvador, qué bien se viste, Salvador es un monstruo. Salvador es un monstruo. Antes Garmazo, estaba bien empinchado, pero. Igual, sea que mientras debo decir que sos el hombre que conozco que más se fija en la vestimenta del resto de los hombres, ¿no? Mientras discutíamos en algún, vos lo mirabas en determinado momento de la en determinado momento de la discusión lo juné de arriba abajo y está bien vestido, ¿eh? Le faltó 10 minutos de horno para salir. ¿A quién? Para salir. No, apreciar la buena vestimenta, sí, la buena forma de vestir de un hombre no es de maraca, Pablo, no sea. No, sí, pero lo tuyo es constante. Empezamos con esa forma de ser súper. Sí, escuchá una cosita. ¿Qué tenés para decir de la casaca? No, pará, loco, no. Bien. Una más. ¿Para qué? La remera que trajiste es una más. Lo que estoy observando ahora es que está cediendo un poco igual la remera. ¿No? Sí, sí, sí, está bien. ¿Qué opinan de Mario Kempes como comentarista de fútbol? La tira arriba de la mesa. Si traes algo de fútbol que sea interesante, no la opinión sobre Mario Kempes. Como comentarista, no como jugador. Lamentable, por. Medio pelo. Es penoso. No, es terrible. ¿Puedo volver a hacer brevemente, Jorge, un comentario? Porque no tuvieron en cuenta un detalle que yo sí retuve y se los informé. Es que hoy... ¿Por qué te pensás que entraron Salvador y Gonzalo Damián? Porque hoy se cortó la novela escrita por Hugo Sofovich, que estaba viviendo todos los días miércoles esta emisora, que era el ingreso previo a Mariano en Justicia Infinita. Y hoy por primera vez Mariano no habló en Justicia Infinita. Bien, López. Y ahora estamos con el rating arriba. Sí, claro, la gente te está esperando, López. Claro, loco. ¿Vieron que al fin entró la gripe A a nuestro país, ¿no? Tenemos dos casos. ¿Por qué al fin? Y porque tarde o temprano iba a entrar. Sí, pero no, al fin suena como che, al fin no. La verdad. Al fin cobramos. Digo, al fin. Pero yo digo al fin porque se acabó esta agonía de a ver por dónde entra, por Brasil, por Argentina, por el aeropuerto, por el puerto. Ya está, parala de pecho y asumila. Entró la gripe A y está para quedarse. ¿Se sabe quién la trajo? Aparentemente son dos casos. ¿Esto está confirmado lo que está diciendo? Sí, está confirmado. En realidad lo van a confirmar dentro de 40 minutos exactamente. Porque dentro de 40 minutos, a las 16 horas, hay una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública. ¿Y en qué parte? ¿En Montevideo? ¿En el interior? Mira, la información primaria es esta. Se trata de un niño y un adolescente. Ambos pacientes habrían viajado a la Argentina y volvieron con la gripe A. La ministra Muñoz va a dar esta conferencia entonces a las 4 de la tarde y vamos a tener más detalles de la situación sanitaria del país y de estos pacientes. Sí, gracias, vos. 100 pesitos. $100 pesos, ¿Qué tarde estás almorzando, Jorge? No es tarde. Tardísimo, loco. Volví de vuelta a la vida desordenada. Pelo mojado, ¿estás recién bañado, Jorge? ¿Cambio de tema, esto? Opa, te doy 510 y... ¿Cómo 500? ¿Ah, ya pagaste vos? Ah. Bien, pero no tengo, ¿cachai? No. No puede ser que tenga así. A ver. ¿Me antejones la plaza? Pará, te dan 70, 80, te dan, te doy 20. ¿Pero cuánto es todo? 100 pesos. ¿Y dejaste propina? Sí. ¿Cuánto? 10. ¿Cuánto dejaste? 10. Dejaste 80. Controlar que esté todo bien, la comida, controlar la bebida, controlar si está todo bien. Está bien vestido, Camargo, también. Porque presenta el libro hoy, ese libro que le regaló a Lesa. Presenta el libro que le regaló a Lesa. ¿Sabes lo que? Te voy a decir una cosa que para mí es peor. Alesa Valarino. A vos por lo menos vino y te dijo, che, mirá que hoy. A mí ni siquiera me dijo. Ah, no. ¿Qué dice Salva? ¿Pero dónde es? Están esperando la propina abajo, dice Salva. Y me suena, esto ya se contó. Sí, ¿qué es una cotorra el ring que tenés ahora? Un ratito. Ah. Controlar, por favor. No me hiciste ninguna cosa de esas que hace poco que hace vos, ¿no? No le pongan a eso. Suerte hoy, vos. Suerte, suerte. Vamos a nuestro amigo. Suerte, vos. Mandale saludos. ¡Se la manda camarota! Un Lesa, un. Saludo a todos los gerentes, ¿está? Están esperando. Mirá, Jorge, que están esperando la propina, ¿en serio? ¿Qué te queda yo? No sé, bueno, podemos continuar con el programa de repente, ¿no? Gracias, digo yo. Gracias, Lerito. ¿Saben qué, muchachos? Además de lo que les quería comentar, de la situación sanitaria, algo que a Pablito le va a gustar, y es que otra que aparentemente está parando de pecho la gripe A es Luisana Lopilato, que está en observación en Argentina, ¿viste? Justicia de justicia, sí. Sí. Pobre chica. Tiene los síntomas, Luisana Lopilato, y está en observación, así que puede ser gripe A. ¿Mirá? ¿Así que se la va a pasar a Mónaco y Mónaco la pandemia? Creo que no está más con Mónaco. ¿Ah, no? Ahora está con un... El otro día vi una tapa de una revista que está con un cantante canadiense. Lo garcó a Mónaco. Qué bien que está la Lopilato. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto se contagia? ¿Y cuánto con Luisana Lopilato? Venite con gripe A, todo, y sin piló, ¿eh? tranquilamente la recibirían, ¿eh? Pero lo de gripe aviar es por lo menos. Por favor, gripe aviar. Gripe aviar, sí, porcina, aftosa, cualquier cosa que pueda tener, sí, creo que la mayoría de la gente se la agarraría. Jorge, ¿no? Te vi anoche en Malas Compañías y me gustaste mucho vos, que sos descollante como conductor, pero me encantó Alcira vos. Ah, ¿te gusté yo? Vos me gustaste muchísimo. Como siempre te digo, sos de los mejores conductores de televisión que hay en Uruguay, cada día más conductor. Y esta muchacha Alcira es descollante, ¿no? Sí, hay que ir a verla, hay que ir a verla. Fue sublime, sí. Hay que ir a verla ahí a Lander Movie los jueves y próximamente los domingos también, ¿no? Pero sí, los domingos a las 7 de la tarde. Pero fue muy bueno lo de Alcira. Jorge, yo tenía algo para comentarles del ámbito científico, algo de ciencia. Científico. ¿Les aburre? ¿O quieren área penal juvenil de repente como todos los días? Todos los días, ¿no? Bueno, ¿te que viene a criticar? No, este viene a criticar. ¿Cómo no? Yo los escucho. No siempre, pero los escucho, sí. Me perdí ayer la columna de sexo que la venía escuchando hacía como un mes. Perdón, pero quiero hablar de eso. O sea, es que una cosa buena y una mala voy a contar. La buena es que de verdad estoy sorprendido de cómo se escucha el programa. Sí. Pero de la gente aparte que escucha el programa. Porque ya ahora hay gente que uno nunca se imaginaría que escucha el programa. Por ejemplo, mi amigo el Mota. Gargano. No, el Mota, 57 años. Mirá. No falta un día al Tigre, por ejemplo, de noche. Bueno, pero es el perfil. A veces las charlas tuyas van dirigidas a esa gente, Jorge. No, bueno, pero ¿qué? Yo pensé que me ibas a hablar de un Ricardo Erlich que nos está escuchando, que te sorprende. Pero el Mota, el Tigre. Pero el Mota, y vos has hablado por tres del Tigre, toda la gente que va ahí, de Defensor, pará, de Carnaval. Es el capo de una cosa de aire acondicionado. O sea, no, es raro que jugué. Es raro, sí. Él es raro. Yo pensé que me ibas a mencionar a una Belela Herrera, por ejemplo. ¿Después? ¿Quién? Belela Herrera. ¿Quién es? Era vicecanciller. Belela Herrera. No, madre de César Charlón, el hombre del cine. Claro, papá. No. Vos sabés que me sacaron las ganas de hablar. El Mota y quién más. Y dos, tres más parroquianos de ahí del bar. Todo el Tigre. Claro, cagar. Creo que... Yo pensé que me ibas a decir, mira, pero son veteranos. Tomás de Matos el otro día salía de la Biblioteca Nacional y me dijo, los estoy escuchando todos los días. Pucha, qué sorprendente. Pero no entendés que es gente de otra edad, de otro palo, de un nivel económico superior al nuestro. Y yo les iba a comentar. La primera pregunta, ¿cómo está Armonía? ¿Cómo está? Y de los tres, dos me dijeron, salvo el Mota, que es gran valor, me dijeron, ¿cómo se pusieron ayer, eh? Ojo, están bravos, mira. Ah, sí, se zarparon. Y ayer hablamos de sexo anal, lo que pasa. Ah, por favor. Te imaginas lo que será. Y la semana que viene es la número 100. La clase 100. ¿Yo puedo venir al cumpleaños ese? Sí, claro. A ese festejo. Va a haber un programa especial. ¿Viene a ver algo? Viene el enano. ¿Sí? El enano, el traba. ¿Qué más? Gente mutilada, según dijo el apoyo ayer. Yo voy a pasar un chambarro. Tendríamos que pasar un rato. Tendríamos que invitar a Abigail, por ejemplo. No, déjate joder. ¿Qué pasa? ¿Querés responder el pedido? ¿Ese que quiso? ¿Te hizo? ¿Te quiere hincar el diente, no? Yo quiero pasar a saludar a este buen hombre que es Alessandro Lapolla. Por más está que siendo vilipendiado aparte. Por más que la clase 100 de pedo. Por más que tuvimos diferencias, yo lo quiero y lo voy a venir a saludar el martes que viene. Les quería comentar. Ya vas a venir por otra cosa. No, para conocer Armonía, ¿decís? No, pero para conocer Armonía podría haber venido cualquier martes. No venga, porque sabes que yo voy a venir solamente el martes que viene para estar presente en el festejo de las 100 columnas, porque yo que estuve hasta la columna número, no sé, 80, merezco estar en la 100. Me imagino que será un festejo al que estoy invitado. Por supuesto. Bueno, voy a tratar de venir entonces. Les quería comentar esto de ciencia, que les vengo hablando. Y es uno de esos rankings que a mí me gustan. Este lo descubrí hoy en el diario Clarín. Y me interesó. Capaz que a vos no, Pablo, porque vos estás para otra, para pelota, para Santander Libertador y todo eso. Tiene que ver. Elaboraron una lista con las 10 especies más raras del mundo. ¿Especies? Sí. ¿Pero qué? ¿Humanas? ¿Animales? Especies. Animales. Y también, sí, son especies animadas, insectos, animales, todo eso, reptiles. Lo hizo el Instituto Internacional. ¿Vos me estás jodiendo o me estás hablando de eso? No, miren esto, qué interesante. ¿Qué, vamos a hablar de un informe? Vamos a hablar de ciencia. Sí, sí. El Instituto Internacional para la Exploración de Especies de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, junto con un comité internacional de taxónomos, que son científicos encargados de estudiar y catalogar a las especies, anunciaron el top 10 de un ranking, el top 10, que es un ranking con las especies más raras del mundo. Les digo, no le voy a leer todo el ranking. Me gustó la aclaración del top 10 y el ranking. No, bueno, el top 10, que es un ranking que tiene a las 10 especies más raras del mundo. Entre los elegidos hay, le voy a decir las cosas que hay, no voy a detallar toda la lista, ¿no? Pero entre los elegidos hay un caballito de mar diminuto, una planta de café sin cafeína, una bacteria extremófila que vive en un spray de pelo. No puedo creer lo que estamos hablando. Es una bacteria que es capaz de sobrevivir en condiciones extremas y vive en un spray de pelo, lo descubrieron en un spray. Son las especies más raras. Una serpiente enana de 10 centímetros. Un insecto de casi 60 centímetros de largo, 60 centímetros, un pez fósil que representa a un vivíparo más antiguo conocido hasta ahora, y un gusano extraordinariamente enroscado. Este informe dice que en el año 2007 fueron descubiertas 18.516 especies nuevas, solo en el año 2007, y de esas se desprenden... Viene una vez por semana nada más. De esas... Toda una semana para pensar no, qué decir ahora, ¿no? No, la verdad que yo no lo pienso. No es todos los días, ¿no? Pero digo, no. tenés, por lo menos si vas a entrar en internet, tenés una semana para buscar en internet. No, algo más no voy a que las 10 especies más extrañas del mundo. Una serpiente enana de 10, ¿me estás jodiendo? A mí me interesa. ¿Estás jodiendo este programa? No, a mí esto me interesa. Lo de Kempes le ganaba, me parece. Pero aparte, lo de Kempes era mucho más interesante, si hubo un comentarista. No, que la serpiente enana de 10 centímetros. Que aparte lo hablamos 7 veces ya, lo de Kempes acá. Me duele la cabeza ya. Vos hay charlas que todos los años la traes a colación por si se renueva el público. Sos como Mirta Legrand. No me acordaba. Hablamos de Hablamos, creo que de todos los comentaristas de ESPN y de Fox, hablamos 3 veces, ya hicimos 3 ruedas de cada uno, más o menos. Ahora falta la cuarta. ¿Y cuál ganó entonces? No. Son 10, no hay. Son 10 sin no, orden. No es ni competencia, ni siquiera la gracia de que no hay que nominar a una, ni nominarla, ni llamarla. Y después hay una palmera inmortal, que es un nuevo género de una especie de palmera gigante. Que existe, que está en el noroeste de Madagascar. Esto yo no es que toda la semana pienso que lo voy a decir. Esto lo leí hoy en Clarín y que lo voy a comentar con los muchachos. ¿No leíste otra cosa más interesante? Sí, que probablemente sí, pero dijiste, esto te parece que corresponde. No, está muy bien, Jorge. Miramoslo con nuestro público objetivo que puede ser Mica. Ah, dale, así me interesó. Muy interesante lo de la palmera, la verdad que es muy interesante. Lo de la palmera gigante, sí, gracias, claro. Miquita. Director. ¿Usted qué prefiere? ¿Que yo hable de estas cosas o que hablemos o que opinemos de Mario Kempes como comentarista de fútbol en ESPN? Todas las cosas que hablan ustedes es interesante. Qué salida diplomática que tuvo. Qué grande. Muy buena salida política. Otra cosa que les quiero adelantar es que hoy tenemos corso electoral con muchos temas. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Por ejemplo, famosos que están en listas. Les voy a confirmar hoy que Never Araújo integra una lista del Partido Nacional. ¡Ah, la pelota! Algo que me sorprendió con Luis Alberto Lacalle. ¡Qué increíble, Araújo! Eso es una... Increíble. Es una... Pero estás seguro que es Never, ¿no? Es Never Araújo, me enteré en las últimas horas. El otro día salió un... Pero ¿en qué? Sector. ¿En qué puesto? En el último puesto, que es un cargo de honor que le da muchas veces a algunas personas. Bueno, el hijo de Tabaré está hoy. Claro, en una, ¿no? El hijo de Tabaré Vázquez está en la 738, ahí está. Está Bahillo con la Larrañaga, le digo. Bahillo con Larrañaga, Carlos Muñoz, hay muchos. Lo vamos a comentar en un momento. ¿Carlitos Muñoz? Sí, está con Larrañaga, apoyando a la lista de Gandini hace tiempo. De eso y de mucho más hablaremos, pero a mí lo que más me sorprendió... Mira el pastor Márquez... Con Larrañaga. Con Larrañaga, en la cancha de Huelcan, hablándole a Larrañaga. Pero Never Araújo... En una lista del Partido Nacional. ¿Para qué, no? ¿Para qué a esta altura del partido? Aparte, es como darle la razón a mucha gente. Como confirmar algo que todavía se comentó. ¿Leyeron hoy El Observador la tapa de los dos? ¿Con Lacalle o con Larrañaga? Con Lacalle. Con Lacalle. Una entrevista que le hacen a Vilar por el programa periodístico nuevo del 4. No. ¿Que Vilar arriesga a quién va a ser para él el presidente? ¿Sí? ¿Qué dijo? Que para él va a ser presidente Lacalle. Mirá. A la pelota, mirá. Dijo que está en la parte final de la entrevista en el suplemento de hoy del Observador, buena página web, los que puedan entrar ahí. Que a mí me llamó la atención, porque un periodista no informativo usualmente no se arriesga. Pero viste que Vilar tiene... A mí me gusta Vilar, ¿eh? A mí también. A mí me cae bien Vilar. Sale del perfil del informativista en algunos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Me cae muy bien José Correia también, el hermano de Fernando Vilar, que camarógrafo de su rato. Fenómeno, sí. Un fenómeno. Es igual, aparte. Y ahí arrancamos con la lista de gente que nos cae bien, ¿verdad? Dale, dale, dale, dale, dale. No. A mí me cae muy bien Leo Pérez, ¿no? Claro, bueno, me cae muy bien mi amigo César Ernesto Sanguinetti, otro periodista de su rato. A mí me cae muy en gracia. No, la gente Bueno, muy en gracia me cae Valentín Rodríguez, por ejemplo. Claro, muy bien. Pero aparte a vos te cae bien. Valentín es un amigo, es un valorado. Pero aparte a vos te cae bien porque es hincha de voleibol. Y laburó con mi padre y mi padre siempre me habló bien de él. Y viste, claro, esa cosa que cuando alguien te habla, que querés que te habla bien de alguien. Y bueno, cerramos el tema, ¿no? Sí, porque Pablito tiene cosas para decir. Yo quería comentarles algo que me está sucediendo en esta fecha. Totalmente blanco, Pablo. Bueno, antes, además, querés hacerte espacio de crítica. Totalmente. Hoy vi a Pelé. ¿Ah, lo viste? Sí. Qué cara de orto es, Sí, es una cosa. Es una cosa. Sí. Era mucho más interesante encontrar que viste a Pelé. Este ranking de 10. Pero de lo de Pelé estarán hablando hace rato, ustedes, ya desde ayer. ¿No sabía que está en Uruguay? No se comentó. Ah, bueno, está. Sí, lo vi a Pelé ahí, la verdad. ¿Y no se va a hacer acá? Ni se bajó una. Vine invitado por el Banco Santander a promocionar la Copa Santander Libertadores. Él es el embajador de la Copa Santander Libertadores. Porque nosotros no hacemos fútbol. Claro, vino a promocionar el valor de las ideas y todo eso. Pelé hoy estuvo de mañana en la Chácara La Joaquina, ahí en Camino de la Redención, en una jornada que se organizó exclusivamente para empleados del Banco Santander en todo el Uruguay. Uh-huh. Después estuvo... ¿Ahí estuviste vos? No, yo hice un móvil para Telemundo al mediodía en la Plaza Favini, que es donde se bajó el partido de fútbol, es en la calle, en 18 de julio. Uh-huh. Y Pelé va a estar por supuesto. Y cuando terminé de hacer el móvil me dijeron, mirá que está Pelé arriba en el banco, en un rato sale, me quedé esperando, pero mirá que ya te... Es como si fuera un presidente de la República, más o menos. ¿Sabes lo que pasa? Va a salir de adentro de un auto, del garage, y ya dijo que no va a dar nota. Entonces me quedé esperando. Conferencia de prensa, ¿no? Sí, da conferencia 5 menos cuarto. Cuando salió, lo único que hizo fue abrir la ventana 10 centímetros para sacar la mano y hacer así a la cámara. Pero para, ponete en el lugar de Pelé. Sí, está re podrido. Recontra podrido estar de ir a un país y que le hagan nota y que lo enloquezca. Hoy me puse a calcular. El tipo tiene 69 años, ¿está? Está entero. 69, está entero. Desde los 17 es un tipo súper popular. A los 17 fue campeón del mundo con Brasil y figura. El tipo hace más de 50 años que vive perseguido por fotógrafos, camarógrafos, periodistas y cholulos que le piden fotos. Pero pará, ¿sabes cuál es el tema? Más de 50 años. No es que sea popular en Brasil. Claro, en el mundo. Va a Afganistán y es Pelé. Y lo persiguen, totalmente, sí. Va a... Es dueño de la frase, si saco 5 de oro soy Pelé, claro, por ejemplo. Y lo vi ahí, estaba en el auto, y hoy va a estar en 18, claro, pues 18 de julio está cortado hoy entre Río Negro y Río Branco está cortada. ¿Tampoco? Sí. No es entre convenciones. No, entre Río Negro y Río Branco. ¿Va a jugar el fútbol, Pelé? No. Va a estar en la tribuna, van a jugar un partido de fútbol, primero algunos ex jugadores profesionales y unos jugadores de fútbol playa, y después empleados del Banco Santander, pero de traje y corbata juegan, es una tradición, lo hacen todos fútbol los años. Urbano. Sí, fútbol urbano. Hicieron hace un mes. Juegan de traje en 18 de julio. Y relata el Tibaldo, creo, ¿no? Sí. Ah, mirá. Sí, el Tibaldo relatando un partido en el que está Pelé en la tribuna. No se puede creer. Es surrealista. Y Pelé le va a dar un premio sorpresa al que haga la mejor jugada del partido. Ah, tenés toda la información. Bien, sí, López. Pelé va a decidir cuál es la mejor Pelé jugada. Está recopado con esto que está tocando, de tener el honor de entregarle el premio a cada mejor jugador. Me contaron una cosa de Pelé, me dijeron que, no sé si él o la empresa que lo trae, es tan estricta con sus horarios que, o sea... No, es Pelé. No, o sea, hoy, por ejemplo, el evento este del partido de fútbol dura una hora. Si se pasa 10 minutos de la hora... ¿Él se va? No, cobra más. No es que se va. O se va... O le tienen que decir que le pagan más. Si se pasa 10 minutos de la hora, ¿eh? Así es Pelé. La maquinita de hacer plata. Clink, clink, clink. Todo el tiempo, a cada lugar donde va. Claro, tiene horarios marcados, un equipo de seguridad también. Que tampoco le vas a regalar nada a Banco Santander, obviamente, digo. Para eso es lo que yo digo también. Yo, tipos como Pelé, tienen la necesidad de seguir viajando, hacer estos eventos. De seguir haciendo plata, porque debe ser millonario, Pelé. No te quedarías vos en una... Super mansión. Estresarse con eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si te pasas 5 o 10 minutos? Pero solo. Vos no te quedarías en. Por un tema de disciplina. En una isla, tipo la isla de Caras, por ejemplo, con 3-4 locas. Los nietos jugando por ahí, mezclado con las locas. Sí, sí. Yo no, vos decís los normal. Niños con tengo una contradicción de como vida, la película, ¿no? Esa de Yuya, que está Yuya con un pibe de 9 años, más o menos. ¿Vos decís algo de eso? ¿De no, no, no, ah, no. Digo, en la isla es grande. Por un lado, la familia, los hijos, los nietos, que vienen a visitarte de vez en cuando, y vos ya estás con las locas. Las locas siempre tienen que estar, obviamente. Son, no, pero son novias tuyas, tipo Hugh Hefner. Sí, locas que oscilan entre los 18 y los 35 un poquito años. Más, ¿no? Si tenés 60, no, para ver, entre los 22 y los 27. Berlusconi tiene una novia de 18, ¿por qué no podemos tener nosotros? Qué ficha Berlusconi, ¿eh? Ah. Sí. ¿Vendrías a Uruguay? Pero vas a chiviar. ¿Sabés lo que me comentaron el otro día? Que acá pero para él salir de la casa nomás ya es complicado. Acá llevamos a enchastrar a alguien, pero a mí me lo confirmaron el otro día. Más una persona me lo dijo. Después no me metí en internet para confirmarlo. Me dijeron que Juan Domingo Perón, no sé si antes o durante su primera presidencia, pero confirmado, Juan Domingo Perón tuvo una novia de 13 años. Ah, ¿para qué era? ¿Cómo? ¿Ustedes sabían eso? No. Cuasi pedófilo. Tuvo una novia de 13 años. Yo cada vez me sorprendo más por qué en Argentina lo aman a Perón, porque todo lo que me entero de Perón no es bueno. ¿Convivió con una guacha de 13 años? No, ¿convivió? Ahora, después nos van a confirmar algo de eso. Bueno, lo de los nazis, ¿no? Ya es un detalle bastante. Claro, eso es terrible, ¿no? En fin. Y bueno, vieron que el primer bloque, como siempre, como todos los miércoles, se los ilustré yo, ¿verdad? No, estuvo muy interesante la charla de las 10 especies. Pero más fue una de las tantas cosas que te dije. No, muy, muy interesante, muy, muy, muy, muy interesante. Yo quería comentarles algo, pero dale, a ver. No era lo de Pelé, sino una cosa trivial, de una sensación meteorológica que yo veo en la uruguayés y que yo, en una señal de ya ingresar, ¿verdad?, a una edad progresivamente mayor, estoy empezando a adoptar también cómo hacen las viejas y los viejos del país. Fíjense, no sé si se han detenido en la observación de que los muy veteranos, uruguayos, y debe pasar en todos los países del mundo, se visten de la forma que hay que vestirse para el tiempo que sea, ¿no? O sea, estamos en otoño, sí. En otoño tenés una camiseta, camisa y un buzo de lana, supongo. En invierno, eso y una campera y un gorrito y guantes. Viste como que cada mes, en cada tiempo, ¿no? En cada estación tenés una forma más o menos de vestirte. Y hay gente, como ahora, viste, que el tiempo se vuelve loco, por ejemplo, y es otoño, como el otro día, hay 26 grados, y vos ves un viejo y está vestido como si hicieran 13 grados, como si fuera un día de otoño normal. Se visten por el almanaque y no por la sensación térmica, por ejemplo. Claro, viste, a veces pasa, mire, yo veo bastante eso. No. Hoy, por ejemplo, veo un 12 grados y un tigre en camiseta y bermuda como si fuera verano, y si vos parece tener el termostato roto, es un enfermo, ¿no? Y yo me está empezando a pasar de que, ya me lo han dicho un par de veces, que me estoy empezando a vestir siguiendo la estación y no así el clima. O sea que lo que pasa es que vos sos el joven más viejo del mundo. Sos consciente de eso, ¿no? ¿Decís? Y claro, claro. Eso lo sacaste de un piropo que te hicieron a vos una vez, que te dijeron, vos sos el feo más lindo del mundo. No, pero es humilde. Como esos hay 200 millones de dichos. ¿Quién fue? ¿Un oyente de segunda pelota o chica de la que mira que te miraba en televisión? No. Porque el día que te lo dijeron te conmoviste. Me emocioné. Piñe, vos sos y ahora que me lo recordás también me gustó. Vos sos el feo más lindo del mundo y Pablo es el joven más viejo del mundo. Pero no sé si del mundo, pero por lo menos del Uruguay. ¿Vos sos consciente de eso? Bueno, te tuve un cumpleaños y yo me senté con los abuelos y los tíos y luego con la juventud. Y coincidías más con, claro, con las charlas con ellos que hablaba con de política, de fútbol, claro. No, y criticaba seguramente. Mira esto, chiquilín. ¿Esa es la lapicera que yo te gasté la otra vez y la recargaste? O no, es otra igual. Es otra marca. Vos sos capaz de recargar. No, esta estaba acá. La mía, la Reynolds, la tengo en mi bolsillo. Ah, y aparte siempre con esa marca, ¿no? Reynolds, claro. Siempre Reynolds. No se puede creer. ¿Pero venden en todos lados las Reynolds? ¿Eh? No es tan sencillo. Bueno, en papelería sí, pero en supermercado no, por ejemplo. Es indignante, porque se me acaban y tengo que ir puntualmente una persona. Claro, me imagino, no sé. Yo soy más hincha de Vic. ¿Sí? Sí, claro. A mí me gusta la tonalidad de tinta que da la Reynolds. Está bien. ¿Vos, Jorge? Yo de Pilot. Capacito de Parker y tu marca. Ya estás a otro nivel. No, Pilot. Está bien. De los Pilots. Qué maravilla. ¿De lápiz? ¿Marca de lápiz? A mí marca de lápiz. Faber-Castell para mí. Faber-Castell, full. 4. ¿Ya? ¿Querés jugar un ping-pong? Como quieras. Sí, pero me la banco, me la rebanco. Sí, marcas de lapicera, Jorge, de cosas. El ping-pong no es una competencia, como para decir, me la rebanco. Como para decir, me la banco. Si te digo. No es una competencia, es algo que es para conocernos mejor. Un árbol frutal. La parra, ya te lo dije. tienes preguntas más cerradas, Jorge. Un árbol frutal. Pero no es un juego entre ustedes. No, es un ping-pong de preguntas y respuestas. Palo, árbol. Un color. Si te digo un golero... No, pero yo que decir tu árbol. No, mi árbol. Yo pensé que se preguntaban. Bueno, era buena la de golero belga, era original. Pero dale vos. Un árbol frutal, el limonero. Pero coincidimos, ¿puedes creer? ¡Qué barbaridad! A mí también me gusta el limonero. Un piso. O un ciruelo de ciruela samaná. Y si no, está Armando Manzanero, ¿verdad? ¡Ah! Un piso de un edificio. ¿No lo hablamos esto? Puede ser, lo del árbol también. Séptimo. ¿Mirá? Séptimo me parece que es alto, lo alto suficiente, pero no tan alto por si hay apagón. Y sí, no agarrar la humedad en la azotea, ¿no? Ajá. Segundo piso. Yo cuarto. Cuarto piso. Sí. Bueno, ahora sí, ¿nombres de goleros belgas? Ah, bueno. No, pero vos estás jugando un juego distinto, porque no es este... Jean-Marie Pfaff. Esto... ¿Qué arquero belga conocés? ¿Preferimos? Bardenburg, ¿en este cómo es? No. Ese no será la nombre. ¿Y la es? Michel Proudhon. Mirá, Proudhon, ¿te gustaba? ¿A vos te gustaba Proudhon lo que pasa? Pero para lo que pasa es que estamos jugando juegos distintos. Una cosa es sobre gustos. Sí, claro. Y otra cosa es competencia de... sabiduría. Una discoteca, claro. Una discoteca de todos los tiempos de Montevideo. El Vacilón. Pablo. No hay discusión. ¿Cuál? Zoom. Ah, qué vos... No la tengo, che, ¿sabes? Pero la pregunta es vos, tiraste el tema a vos. ¿Eh? Espejismo, caí en... Arcoiris. Tontón. Tontón, no sé, che. ¿Y para qué preguntaste entonces? Porque estoy en la duda, hay varias. No soy hincha. ¿Una playa? Una playa. La Balconada de Rocha. Ajá. De La Paloma. Mm. La 31 de La Mansa, en Punta del Este. La Ramírez. Jorge, ¿es serio? O San Francisco, ¿no? Compará no. solamente a... pero compará solamente, o sea, la Ramírez en cuanto a su agua y a la Balconada de La Paloma, por ejemplo, de la Lejilla. Bueno, pero tiene un tema sentimental. Yo me meto con lo que vos decís, con las cosas que vos decís. No, pero quiero que compares el color del agua nada más. Está todo bien con la tengo, pero pensando... ¿Una línea de ómnibus? El 121. 121, Jorge. 76. ¿Motivos? Porque siempre comé 76, todo para ir al instituto, claro. Para jugar con jugadores centrales, con jugadores también. 104. Sí, más frescas. Claro. A veces uno, seguro. Nosotros no, somos a veces más. Claro. Una marca de bicicleta. Graciela. Roller. Caloi. Caloi, roller. Hay cahuete y logra azúcar. O una música, porque ya que estás en volante todavía... Muchachos, un técnico de fútbol. Va por el peor todavía. Sí. Un entrenador de fútbol de todos los tiempos. José Ricardo de León. Vos tío abuelo mío. Rey del antifútbol. ¿Ah, sí? Mirá. Cambió el tema familiar nada más. No, me parece un fenómeno. Un técnico de todos los tiempos, para mí Héctor Chino Salvá. ¿Qué hizo Salvá con mi lo sacó campeón de la B en el año 86. Y campeón después... de la B en el 86. Y dije, que nos clavó a Bolón y a quién era el otro, el golero. El eso fue no era, en la segunda época de Salva. Vos, Pablo, creo que hubo Eduardo. Capaz que elegías a Roberto Fleitas, ¿no? Sí, Roberto, dame el vuelto, Silvio. Roberto, dame el vuelto, Fleitas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decían de frente y mano? Claro. Fleitas te pedía plata para jugar. Roberto, dame la Ami, Fleitas. Era el. Sobre si le digo, yo ya dije José Ricardo León. No, digo de propuesta, ¿no? Ah, de propuesta. Si les digo, sí. Inés, acaba de empezar la final y vamos a estar gol a gol, ¿eh? ¿Qué más? Si te pregunto por un operador de radio. Te maté. Y lo que pasa es que tengo al negro acá, no puedo decir otra cosa. Claro. Él dice que es DJ. Yo soy DJ, que no te preocupes. No, pero no me gustaría entrar en este qué juego feo, de cosas ¿no? personales. Es ingrato esto que es te acabo de plantear. Muy ingrato. Un oyente fiel. Un oyente fiel, varios. Pero siempre recuerdo a El Hueso. Sí, yo. El Hueso, yo recuerdo de tener a El compartido con El Hueso desde la época de Nuevo Tiempo. ¿El Hueso? Sí, hace 15 años. Ese. Uh-huh. Yo elijo a Carmen de Caras. ¿No? Un oyente, me das pregunta que te da. ¿Y vos? Susito, que va a caer en cualquier momento. Claro, ahora emociona. Si le digo un club de pesca. ¿Club de pesca? Ah, y voy contigo, Jorge. Ramírez. No. Yo Ramírez. Si les digo diseño de sombrilla. ¡Ah, qué buen! Multicolor. Qué bueno. A mí me gusta la clásica, la que son como lonjas con los colores primarios. Llámense amarillo, rojo. Cuando con las que son de triángulos, ¿vale? ¿Cuál es? Claro, que son como parches. Si ¿sabes? Les digo, si les digo caminata. Déjame opinar. Ah, dale. Si me decís sombrilla, te digo sombrilla de las que, de las pesadas con techo de lona que se usaban hacia Añares. Que tenían, eran multicolores, ¿te acordás? Y eran de lona. Yo dije multicolor, la toalla colgada, Con flequitos aparte, ¿no? Claro, multicolor también dije yo. Si le digo caminata por la Rambla, pisar, ¿la parte clara o la parte oscura? ¿Y teníamos que elegir jugar el juego ese? La parte oscura. La parte oscura, yo también. Uh-huh. ¿Vos? También, mira, bueno. Mira, coincidimos en eso, qué loco, ¿no? Sí. Si la marca... Perdón, Pablito. Si le digo una marca de neumáticos... Neumático. Sí. Yokohama. ¿Ya? Porque de mi amigo el Tano Luchini. Mirá. Yo no me acuerdo. ¿Para qué preguntar? Es la tercera pregunta que hacés que no tenés opinión. Porque en realidad yo tengo, sé cuáles son las que tengo yo, pero no me acuerdo cómo es. Yo dijo Pecho, es muy buena. ¿Una marca de ropa? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinas de para la silla de fútbol? Código de ética para el fútbol, sí, totalmente de acuerdo, porque la verdad que van todos así nomás, de todos mal vestidos. Tiene que empezar a haber un código que regule cómo la gente vaya al estadio. No pueden dejar entrar a cualquiera, sin remera, cantando cualquier cosa. ¿Vos también querés alasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Hola, ¿qué tal? ¿Me podés mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que el cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Con el frente y por la gente. Sacá al socialista que tenés dentro. Contribuí con Socialistas 90 llamando al 090-88090 para donar 90 pesos. Y al 090-87090 para donar 90 pesos por mes. Tu aporte es decisivo. Astori Presidente. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirby y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento un amigo. Mirby, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. En 30 años, Machu Picchu dejó de ser visitada solo por europeos. La cocina japonesa se hizo famosa y la gente empezó a estudiar chino. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center. Oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 906.001. Max Color. De los compatibles, el más original. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. Corren tiempos de encuestas y en McDonald's también nos pareció muy importante hacerte una pregunta hoy. ¿Sabés qué es la salsa barbacoa? Ahora conozco, cómo no. Es un sabor intenso, apenas picante, en el que predomina ese clásico sabor ahumado, especiado, con carácter, pero gentil. Es un clásico, sin lugar a dudas, un sabor nuevo, un clásico. O sea, clásico, pero nuevo, las dos. Es la que en inglés le dicen barbecue. Descubrí vos mismo la nueva pechuga con salsa barbacoa de la línea premium de pollo crispy o grill de McDonald's. Una deliciosa pechuga de pollo crispy o grill con lechuga, tomate y salsa barbacoa en un increíble pan. Probala y no te la cuenten. Su atención, por favor, a todos los clientes de Argul con servicio All Inclusive. Presentarse en puerta 4 a los efectos de abordar el vuelo K535 con destino a... Es que ahora con Argul, el servicio All Inclusive es acá y donde vos quieras. Comprando cualquier equipo o contratando el servicio All Inclusive de Argul, te llevas un reproductor DVD de última generación y te podés ganar un viaje increíble con quien vos quieras, al lugar del mundo que vos elijas y con servicio All Inclusive. Argul, servicio All Inclusive, acá y donde vos quieras. Promoción válida sin obligación de compra hasta agotar stock. Bases disponibles en www.argulsa.com. Para que los dolores desaparezcan por completo, Dorixina Gel, el analgésico más potente y más rápido. Dolores musculares, esguinces, traumatismos y lumbalgia. Dorixina Gel, de Laboratorio Roemer. Medicamentos confiables y accesibles. Probá también la pechuga Classic y la pechuga Club Bacon de la línea Premium de Pollo Crispy o Grill de McDonald's. Que no te la cuenten, probalas. Siempre te pasa lo mismo. Te instalás a ver una película o tu serie favorita y apenas te sentás, pasa algo. O llora el nene, o llaman por teléfono, tocan timbre, o suena el celular, o al vecino le da por tocar la batería. Pero por suerte, esto dejó de ser un problema. Con DirecTV Plus, ahora vos tenés el control total de la programación. Vas a poder pausar y rebobinar el programa que estás viendo para seguirlo viendo sin perderte de nada. Además, podés grabar dos programas a la vez y almacenar hasta 100 horas de programación. Llegó DirecTV Plus a Uruguay. Ya no vas a perderte de nada. Informate en 929-1111 o acercate a nuestros puntos de venta. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajes... ¡Gol! ¿Vale qué, Jorge? ¡Gol! Cuando van 9 minutos del primer tiempo, Samuel Eto'o dice que el Barça le gana 1-0 al Manchester United por la final de la Champions League. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Batata de Pepsi, una tapita sin infinitas posibilidades. Imagínate, venís una noche a Séptimo Cielo y además de la alegría de siempre, te podés llevar 10 alegrías extras. Visitando Séptimo Cielo, además de pasar una hora en el mejor hotel de alto placer, podés ser nuestro cliente número 100.000 y llevarte 10 invitaciones gratis. ¿Qué estás esperando? Vení a Robinson 3372, esquina Larrañaga, Excentenario, teléfono 211-6122 o visita nuestra web septimocielo.com.uy. Estamos escuchando a Lenny Kravitz, Pablito. Así es, ¿te gusta? Haciendo... Vos, ¿no? No, no me gusta demasiado. Me gustaba. No, no, pero como hombre. Hoy miércoles. Hoy miércoles. Jorge. Sí, claro, no, por el dinero. Creo que todos lo hacen por el dinero. Incluso los grandes problemas que hubo dentro del elenco fueron por dinero, ¿no? Sí, no. Sí. No, no. Pablo Fabregas. Porque es un moreno vigoroso. Aparte, la brotola es interesante. Ah, sí. La brotola es interesante. Brotola es. Mariano López. Yo voy a opinar. Y lo mismo que la hija del Toto, que uno le está viendo al Toto ahí, ¿entiendes? Qué humor fino. La hija del Toto, lo que pasa es que si yo viniera de otro país, diría, qué botija preciosa ahora. Claro, uno, al Toto ahí. No, uno sale como excitado porque ve al Toto. Y ¿no? Claro, sí. Cosa no, que no le pasó a Mariano López, que no ve al Toto ahí. Yo voy a opinar. Más que Mariano, está noviando, podemos decir, esa palabra. Y eso dicen las revistas del corazón. Yo señor. Te digo que... Yo siento que le voy a dar un beso al Toto. Le voy a dar un beso al Toto. Es una cosa que uno sale... No importa a nadie, pero está... Preciosa botija también la hija. Pero con ese problemita su padre, que tendría que matarlo. Pero yo, suerte que Mariano López jamás nunca escuchó No Toquen Nada, entonces no se puede ofender. Qué humor fino. Por supuesto, electoral. Varios seguidores de Astori tratan de pedirle voto útil a los Frente Amplio. No voten a Carámbula, que es al López. Opinión. Noticias. Querido oyente, para que sigas andando tranquilo por la vida, yo voy a opinar. Noticias. Estos son los titulares rotativos de Noticias. El candidato blanco Jorge Larrañaga firmó un acto de fibras y va a ganar la interna porque tenemos. Vamos a usar los premios. Vamos a tener que ir a la ciudad. Noticias. Voy a estar encabezando la lista, obviamente. Como dije en la conferencia de prensa, aquellos que pensamos igual deberíamos estar juntos. Juntos. Noticias. Con vientos de más de 100 kilómetros por hora tocó tierra anoche en la costa sur de Bangladesh y este de India. La fuerza de la lluvia y del viento causó al menos 84 muertos. El agua del mar y de los ríos comenzó a subir y dejó pueblos totalmente inundados. En Bangladesh, la mayoría de los muertos son niños que murieron ahogados. La directora del Hospital de Clínicas, Graciela Ubach, manifestó su posición a favor de promover el ingreso de este hospital al Sistema Nacional Integrado de Salud. Ubach sostuvo que si el hospital ingresa en este sistema, podrán solucionar los problemas de recursos humanos e insumos. Pelé. De 14 a 20 horas va a estar cortado y cerrado en este tramo por motivo, obviamente, de la conferencia y homenaje a Pelé. Un placer estar aquí una vez más. Una brotola interesante. ¿Qué pasa acá la foto? Es un placer estar aquí. Manchester o Barcelona. Son dos partidos que normalmente usted no sabe que va a ganar. Cristiano Ronaldo o Messi. Los dos son muy buenos. Yo me fui de vacaciones con mi novia a Porto Alegre. Aprontamos la valija y nos tomamos el TTL. Era día de partido, jugaba Uruguay-Brasil, pero llegamos tarde y no lo pude ver ni oír. Me bajé en la rodoviaria y a un tipo le pregunté cómo salió el partido, me podé decir vos, el brasilero lloraba así. Para globo y bandeirante, todo era una pesadilla. Ganó Uruguay 1-0 en la hora y de rodilla. A festejar con mi novia, y esa noche de roteiro. Comimos camarones y chupamos Elio Barreiro. Pero tomé demasiado y creo que me emborraché. Y mientras me iba cayendo, me acordaba el tipo aquel. El brasilero lloraba así. El brasilero lloró. Desperté al otro día, solo estaba en el hotel. De lo que pasó esa noche, nunca más yo me acordé. En eso sentí unas risas, a la ventana me asomé y vi que era el brasileño a los besos con mi mujer. La desgraciada gritaba así. Me volví en la TTL con la cabeza gacha, pensando que la vida como el fútbol da revancha. Y evaluando el resultado, creo que tan mal no me fue. Empate de visitante, al fin y al cabo yo saqué. Cuando llegaba gritaba así. El brasilero lloró. Madureira lloró. El brasilero lloró. Yo, la verdad, yo por ahora estoy muy conforme acá en el club, digo, con la cabecita puesta en el partido que es un domingo, lo del pase de Italia, se da. Segunda pelota, otra gran mentira. Gana Barcelona 1-0, van 10. ¿Quién juega mejor? No estoy siguiendo, pero creo que igual, ¿viste? Domina el Manchester hasta el momento. ¿Qué opinas de la venta, oh? ¿Cómo? ¿Qué opinas de la venta? ¿Escuchaste la venta? Lo había escuchado ayer en No Toquen Nada ya. Porque yo a veces, yo lo que pasa es que no escucho No Toquen Nada, porque estoy trabajando. Es como pedirle a Joel que escuche Telemundo de Mañana. Aunque en realidad Joel podría escuchar Telemundo de Mañana porque va antes de No Toquen Nada. Pero no, yo estoy trabajando de mañana. Pero y cuando... Ah, pero no hace mucho tiempo de mañana. Muchísimo. Voy de un lugar a otro, de una nota a otra. Y ahí en recorro toda la ciudad y a veces voy al interior. De ida y vuelta. Y a veces arriba un auto, escucho un ratito ahí, un ratito nomás, ¿cómo se llama? No Toquen Nada. Y está. No, yo qué sé. ¿Sabes quién es un fenómeno? ¿Cómo se llama? Pero el compañero ahí del canal. Vive en tu apartamento. Marcelo Escaglia. Siempre es el que pregunta en el... Sí, ayer apelé bastante. Por eso escuchaba el uniforme. Gracias a Joel, que reconoció que el único que escucha este programa no toca nada soy yo. Sí. ¿Vos y vos te despertás para escucharlo? Yo lo escucho. ¿Sí? Seguro. ¿Vamos a opinión fija? Sí, antes un consejo. A ver. La gente que esté en su hogar viendo la Champions League o la gente que mañana vea los partidos de Copa Libertadores, hágalo con placer en su mano, que es con una copa, o un vaso, o una jarra, o lo que tenga, pero con Pilsen Stout. ¿Les parece bien? Me parece genial. Es una idea estupenda. Estupenda, estupenda. Es cierto, aparte Pilsen Stout les regala un cartel de neón para poner donde quieran, como venimos diciendo hace mucho tiempo, para poner en parrillero, en dormitorios, en living, en donde, en frente de la casa, en el fondo, con lo que quieran ponerle ustedes. Ingresen en pilsen.com.uy/stout y diseñás el cartel de neón con lo que quieras poner y participas en un sorteo para ganártelo. Puedes ponerlo con un nombre de un programa, como por ejemplo acá, ahí se ha formado una polémica impresionante. Por ejemplo, Mariano, deja de joder con esos temas pedorros. Otro dice, aflojen con la pedorrada del fútbol, dejen manifestar la cultura. Es decir, se ha generado una hermosa polémica por todas las vías de comunicación. Eso también puede entrar ahí y lo escriben y se gana el cartel con Pilsen Stout. ¿Qué opiniones tenemos, Pablo? Por ejemplo, ¿los videojuegos hacen que las personas sean violentas? ¿La parra es un árbol, un arbusto o una enredadera? Tema libre, entes paranormales. Mira, ¿qué opinión les merece que la temporada que viene estén Cerro, Cerrito y Cerro Largo en Primera División? Escuché cuando el otro día ustedes decían que... Que le habían robado la idea. Fue Yelsa que lo dijo, sí, también, sí, ¿no? Sí, que, sí. Eso sí, copyright Mariano López. Sí, sí, claro, claro, claro. Antes se decía que a los hombres les gustan las rubias, pero que se casan con las morochas. ¿Es así? Y la última que tengo dice, ¿podemos dejar que 10.000 hinchas argentinos vengan mañana a Uruguay? ¿No es un riesgo innecesario? Ay, ¿qué haces? ¿Que le vas a impedir que entren a Uruguay? Bueno, se lo planteó un oyente, ¿verdad? No, pero hasta no podés, que vengan los que quieran. Que nos escriba segundapelota@cienfm.com al 93. ¿Vas a hinchar de Peñarol ahí, aparte? ¿Eh? ¿Vas a hinchar de Peñarol? ¿Con estudiantes? Sí, sí, son... Así ven un partido de noche, pobre. Pero están... ¿Qué necesidad? Pero son tan amigos como para que Peñarol aliente a estudiantes contra el Peñarol. Sí, sí, creo que la hinchada más amiga de la Peñarol que la estudiante, así. Viceversa, en la echada de estudiantes siempre hay camiseta de Peñarol y al revés. Es la única manera que sienten de que puedo jugar. Ah, no, esta cosa tricolor, no quiero perder más oyentes de. Hoy en el centro, en la Plaza Fabini, ahí en 18 de julio, en 18 de julio y Julio Herrera Lloves, pasó una familia entera, todos con la camiseta de estudiantes. Padre, hombre con su esposa, dos hijos, un nene y una nena, todos con la camiseta de estudiantes caminando por 18. Muy bien. 628-9626 también. Saluden a su gente. Desopilante la anécdota, ¿eh? No, no, me sorprendió, pues no era el chiquilín con la camiseta, eran cuatro integrantes de una familia y los cuatro con la casaca de estudiantes. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo anda la barra? ¿Quién habla? Nicolás. ¿Qué haces, Nicolás? Todo bien. No, hoy desopilante el inicio, ¿eh? Desopilante. Mi consulta es a raíz de eso. Pero, Hoy, una pero pará, pero el inicio, ¿cuál de los cinco temas que puse sobre la mesa te gustaron? Pues fueron cinco cosas diferentes que... Yo quería decir, para generalizar, sí, una opinión fija, si hoy fue el peor arranque de la historia de Segunda Pelota. Yo creo que hoy fue el peor arranque de la historia. No, un arranque en el que soy yo, seguro... Ah, bueno, que no va a ser de los peores. No, Mariano, no. El ranking este que trajiste fue... Excelente, fue, la verdad. Traje cinco temas diferentes. Yo estaba esperando que siguieran. Y uno de... Lo raro, lo... Y uno de... No, lo raro, te repito, lo raro es un caballito de mar diminuto. Sí, es la palmera gigante, bueno, es la serpiente de 10 centímetros, o es el insecto, sí, de 60 ¿podemos centímetros. Podemos seguir tres horitas con esto, ¿cómo? Más. Bueno, y eso me llevó a otra opinión fija, que es el mejor programa de radio que hayan escuchado en la historia, digamos. ¿Vos, usted se cortan los pelos de la nariz? Pará, está hablando lo lleno. Sí, mira, esto sigue sumando a Mariano el día de hoy, ¿no? No, es una cosa. No, gracias, pero Mariano gracias, hoy... Gracias. ¿Los pelos de la nariz hay que cortárselo? Pará. ¿Escucharon? Pará, un cachito. ¿Vos escucharon en la propuesta? Sí, claro, sí, de sí, sí, sí. Gracias, Mota. Gracias, Pini. Si yo fuera por vos, ya cortaba mi vida para escuchar ping-pong a la 22. No, es una cosa. Un abrazo. ¿Se dan cuenta que a veces tienen ese problema ustedes que están pensando algo y el otro puede estar haciendo... Sí, no, lo que pasa es que me estoy tocando... Tengo los pelos, tengo ahí pelos de la nariz. Si los tengo cada vez más largos, ¿hay que cortárselos o no? Sí, ¿no? Sí, puede ser. En algún momento hay que cortárselo. No te los arranques porque dicen que es el pelo más largo del mundo. No, me lo cortas. ¿Vos, negro, vos te lo cortás? ¿Sabés por qué dicen que es el pelo más largo del mundo? Sí, yo me corto los pelos de la nariz. ¿Por qué? ¿Cuál es el pelo más largo del ser humano? ¿Pero por qué es el de la nariz? Dale, Jorge. Porque si tirás de... Si sacás, se produce el orto. Jorge, no estaba bien decirlo. Así me río cuando los chistes son Pero para, aparte estuvimos mal porque, fa, hoy no, sí. vamos a levantar un poquito. Suerte que viene en derecho, me pelo como un brazo en un par. ¿Vos te vas antes del final hoy? Adiós, gracias, sí. Ah, sí, mirá. Hay más gente. ¡Hola! Sí, es. Sí, ¿todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. El pata habla. ¿Cómo la pata? Vos, ¿cuándo vas a buscar la moto hoy? Ah, es tuya. Vos sí. Sos pata de bolsa. No, ¿Cuándo pasó? Y pedísela aquella. Nunca pasó. Nunca apareció en la moto. Vos pensabas buscarle lo positivo, te hiciste una remera. Él habrá estado con ella, pero vos le hiciste la remera. No, ¿no? Eso es bien, eso es infeliz. No, pero me quedo con la remera. Al menos jodido te quedaste con la casaca. ¿Sabés qué es lo más terrible? Que yo me quedé con esa remera, pero el pibe sin remera no se ve. O sea, debe tener una remera mía todavía. Sí, claro. Tendría que hacer el conteo, ver... Capaz que se fue a lo Tarzán corriendo por Bonplan ahí, tranquilo. O capaz que justo llegué en la hora y la remera quedó bollando ahí y la cosa fue por la soslea, ¿no? Terrible. Bueno, gente, aparte, quería saber, capaz que usted me sabe decir, ¿por qué hermandad es entre Estudiante y Peñarol? ¿En qué momento surgió? ¿Alguien sabe por qué? Porque es muy común, y por ejemplo, en Amsterdam esté lleno de camisetas de Estudiante. Sí, hay banderas de Estudiante, me acuerdo la bandera del 7, esa había... No, ahora va el tema. Sí. Entras a un local, no sé, poniendo la carnicería, y sacás número. Y la gente que estaba antes que vos, ahí recién se percata que había número y saca. ¿Qué tenés que hacer? Está bien. ¿Entiendes? Sí. Vos llegaste después, pero tenés un número anterior. Claro, tenés un número anterior de repente con una veterana que estaba frente tuyo. Perfecto. Porque se percató porque cuando vos sacas el número. ¿Qué debes hacer en esa situación? Esa situación incómoda que se genera, viste, que no sabés qué hacer. Digo, se lo das. Dale, perfecto, muchas gracias, Nos vemos. Chao, chao. Lo de Never ya lo dijo Joel. También dijo que Amorín anunció que el Chengue estaba en su lista. A lo que el Chengue contestó que no sabía quién era Amorín. No sé quién es Amorín, dijo el Chengue. Y que ni siquiera tenía credencial. ¿Vieron a Menem ayer en Tinelli? Para un cachito. ¿Amorín dijo que el Chengue estaba en su lista? ¿Él lo dijo? Del sector de Amorín dijeron que el Chengue está en su lista y que otro más. Que ya ¿Pero está confirmado que alguien no. que de la lista de Amorín dijo que el Chengue estaba? Sí, claro que sí. ¿Y el Chengue dijo que no sabía quién era Amorín? No sé quién es Amorín, dijo el Chengue. Y dijeron que Federico Moreira también estaba en la lista de Amorín. Los dos, ambos lo negaron. Según el diario El País, ¿qué es lo que está ambos pasando? Lo negaron. Sí. Muy bien, después dice otro tema libre, Yuyito. Pero Yuyito González, aquella esplendorosa vereda. No, Yuyito, tu gran fiel oyente. No, para qué, fiel oyente de todos. Sí, pero viene cuando estás vos, ¿no? ¿Eh? ¿Aló? ¿Quién habla ahí? Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Me alegro. Miquita es una dulce como atiende el teléfono. Sigan con eso. Ay, está teniendo sí, divino. Bueno, situación real. Recibí hoy del correo, que lo tengo que ir a buscar mañana porque no estaba, un paquete de Finlandia de regalo que son chocolates. ¿Qué hago yo cuando lo reciba? ¿Los consumo? Porque uno, digo, yo la persona únicamente la conozco por el nombre, nunca vi una foto, nada. ¿Pero de dónde la conocés vos? Por internet, participo en un club, digamos, como de intercambio, pero nunca había recibido alimentos. Upa. Entonces, claro. Bueno. ¿Están bien cerrados los chocolates? No lo sé, mañana voy a dar porque hoy no, a la semana más. Bueno, vamos a opinar de eso entonces. Dale. Gracias. Gracias, un beso. Una llamada más, 6889626. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Pablo acá. ¿Qué hace, Pablo? Tengo un par de opiniones. Sí. Una desopilante. A ver. Tema libre, Dani Umpi. Dani Umpi, bien. Sí, muy un bien. Genio, un artista, un puto. Sí, después. Bien. Ayer estuvo Mujica con Joel, estuvo excelente la entrevista. Y Mujica, hablando del aborto, dijo que si es por él estaba por la despenalización. Pero que prefería que fuera algo que toda la ciudadanía votara. Sí, plebiscito. Ahí está, opinión, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué nos parece que un plebiscito para el tema del aborto? Ahí está. Oh, está perfecto. Otra cosita. Sí. En relación precio-calidad no hay como la Reynolds. Tiene razón, Pablo. Ah, la lapicera. No es el único normal que suele usar Reynolds. Perfecto. Dale, bien, un abrazo. Nos vemos. Bueno, que el representante de Reynolds en Uruguay haga saber su agradecimiento para vos. Imagínate una cajita de Reynolds para vos. No, te morís. Te moriste. Un estuche. Aparte, pero una caja de Reynolds te dura 30 años. Sí. A mis hijos van a ir al colegio. Yo lo que estaba pensando, si vos fumaras, lo que serías con los encendedores. Andarías atrás de la gente con los encendedores. El encendedor es una cosa que se pierde constantemente. Lo sería como si fuera. Sí. Tendrías el mismo encendedor desde primero de liceo, por ejemplo. Es probable. Acá tengo un lindo tema. ¿Por qué cuando las mujeres están en pareja cortan toda actividad con sus amigas mientras que el hombre sigue haciendo actividad y eso genera un problema. Pero no siempre es así, ¿eh? Eso es un, será un caso. Sí, sí, se lo mandaba Pablo vía mail. Buenas tardes, ¿quién habla? Ah, Tono habla. Tono, ¿qué haces? Una pregunta, ya que estamos en el curso electoral también, quería preguntarte algo y capaz que pueden opinar. Uh-huh. Este, es bien sabido que en la interna del, del frente, por los votos y por cómo va, primero va Mujica, ¿no? Sí. Este, y empezamos ahora entonces el caso hipotético. Gana Mujica y se prepara para este la campaña presidencial. Sí. Se muere. ¿Está? ¿Quién pasa a ser el candidato a presidente? O digamos que, no sé si me, no sé si me explico bien. El que esté como vice. El que esté como vice, pero si es Astori y digamos que la el plenario, digamos, del Frente Amplio no lo votó. No, no, pero el vice es el que pasa otro, a presidente. Habría que hacer otro, otro, digamos, otra... No, no, es Astori porque si acepta ser vicepresidente, uh-huh, al ser candidato a vice queda como candidato a presidente. Y además fue el segundo en las internas. Aparte, lo respalda las elecciones internas. Sí, pero que no lo respaldara. Así fuera Mariano López, uh-huh, que lo pone sí, en el vice, va... De todas maneras, el plenario siempre tiende a elegir como vicepresidente al que salió segundo en las internas. Pero eso, si eso fuera, lo que sí, pero se lo ofrecen. O sea, sabemos que dentro del frente la mayoría no, o sea, están votando, sabemos que hay una diferencia del 25% sí, sí, que claro, no le gusta a Astori. Uh-huh. Y capaz que podrían votar a Carámbula, digamos. Y bueno, sí, qué feo igual opinar sobre la eventual muerte. Sí, de no, igual igual pasaría que pase en cualquiera de los otros del otro partido, ¿no? Para no matar a uno. Ya, digamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, chau. Muy bien. ¿Estamos para opinar? No, todavía no. Sí, leo dos acá y ya dale, estamos. Bueno, pregunta, ¿cómo hacen los tacheros para calcular el viaje cuando la cantidad de fichas excede la del listado de precios que tiene el pasajero? ¿Me explico? Oh, viaje larguísimo. Sí, sí, sí. No, pero la ficha, el fichero sigue marcando siempre. Sí, sí, sí. Pero ¿llaman a la central? No, hace creo que tienen. Ellos. ¿Un extra? ¿Una tableta extra? Sí, una tabla que excede la cantidad que aparece en la clásica, ¿no? Sí, es que están desmorgando porro ahí, que se escuche una bolsa insulina. Ah, esto, la bolsita de es la bolsa de López, que cree que viene un recreo cuando viene. No sé si coincide conmigo. No, pero Jorge, pará. No sé si Jorge, vos hiciste muchas veces ruidos de distintas. Nah. Cada ruido raro hiciste. Nah, vos. Ruido de distintas características al aire, vos. Y yo hago hoy el de la bolsita y sí, me quiero mandar un abrazo grande a Michelle. ¿Michelle Pfeiffer? No, Michelle, un compañero de la institución social y deportiva Quicocho que jugó lesionado ayer porque éramos 8 y terminó de desgarrarse y ahora no puede jugar por vida, creo, pero dejó la vida por la institución. Muy bien. Y la última dice el Pepe de Barrio Oriental, ¿cuál es la mejor forma de suicidarse en forma rápida e indolora? Ah, qué lindo. Ah, ese es un lindo tema. Vamos a empezar. Una mesa de notables, de soberbios pensadores, lograrán demostrarle al político que es posible usar el poder de síntesis. En un minuto, los temas más relevantes del diario vivir se verán esclarecer en Opinión Fija. Muy bien, a pedido, ¿verdad? Porque fue un tema apasionante. Y también para, bueno, mucha gente que está en ese momento de duda, ¿verdad? La pregunta es... ¿Cuál es la mejor forma de suicidarse en forma rápida e indolora? Vos decís ayudarlos a dar el empujón, los ayudamos a dar el empujón final, decís. No comparto. La mejor forma de suicidarse es pegándose. Uruguay tiene un índice de suicidio porque... Es verdad, es aberrante, pero No. Pegándose un tiro, creo, ya está. Sin sufrimiento, sin dolor, pasaste para el otro lado de una. Tenés que pedir prestado un revólver o comprártelo. Es la última compra que haces en tu vida. ¿Sabes qué haría yo? Yo iría a la tribuna olímpica en un partido de fútbol uruguayo de cualquiera de los grandes. Un partido de esos que... Se tiraría de la Torre de los Homenajes. Iría, me subiría esa parte como que de tribuna de hormigón armado que hay en el cuarto anillo de la olímpica. Y ahí me pondría una cartita. Y autoridades del AU, técnicos y futbolistas en general, por culpa de ustedes, hijos de puta, y por el espectáculo dantesco que dan, he decidido autoeliminarme. Ahí me tiro al vacío, me acomodo contra la torre ahí de... Ah, o sea, tirás desde la Torre de los Homenajes. No, al costado. Está bien, sí, tirás así de la barandita y te... Para atrás, de la tribuna. Claro, tendrías que caer a la puerta del Museo del Fútbol. Ahí va. ¿Grincar? ¿Por qué? No, me parece un tema terrible. Creo que lo que yo haría es... Pero estás utilizando la green card. Ah, no, Jorge. ¿La gastás ahora? No. Pero quiere decir que... Y bueno, está. Mejor porque evitaste opinar un tema que no te gusta. No, pero me parece que podía dar una puertita de... Entonces, green card. ¿Te gusta lo que... No, pero es muy corvoso. No sé si da para dos minutos. No, lo que quiero decir es que si pensás en suicidarte, jugátela. Por ejemplo, bueno, me voy a matar. Antes de matarte, anda con un revólver a un banco. No, no, no, ¿para qué? Si no vas a disfrutar la guita, Jorge. Claro, no, pero si zafás. No, para eso sacaste el seguro de vida. Pero ¿quién te dijo que el que se va a suicidar es por un problema económico? Bueno, pero yo creo que la economía puede solucionar varios problemas. Por ejemplo, puede ser por dedos. Bueno, si es un tema de amor, de familiar, o salud. Sí, no, si es de salud, mochaste ya. Bueno, por eso. Bueno. Está bien. Ya lo metimos en el tema de manera más dramática, que es lo que no quería. El tema era puta, ¿de qué manera te vas del mundo? Listo, puta. Dos. Sería un banco, a ver, si zafaste vas con un palo verde, ponele. Dos, no hubo green card, dice la autoridad. No hubo green card, ¿qué? Pero ahora que nos excedemos en el tiempo y no se usa la green card, eso, ¿qué pasó con el reglamento? La acción del paréntesis está. No. Dos, recibo un paquete de chocolate de Finlandia que viene encerrado, de un obsequio de un internauta que uno no conoce más que por un nombre de ceros y unos. Sí. Y la pregunta es, ¿qué hago con ese paquete? ¿Lo abro o cómo lo hago? Es simple. Si el paquete de bombones, de chocolates, está herméticamente cerrado y vos tenés que abrir la bolsa así, como que lo hubieras comprado en un mercadito o en un almacén o donde sea, los comes. Ahora, si es algo muy casero, yo por las dudas no lo morfo. No, comprate dejado bombón en la feria. No, y aunque estés aunque son unos bombones de marca, unos Ferrero Rocher que vienen cerrados como recién comprados, me los como, puede ser que no me lo crees. No tiene que ver con estar cerrados como recién comprados. Cosas podridas. ¿Vos sabés cómo saltó toda una bronca terrible en Argentina cuando la guerra de las Malvinas? En las escuelas pedían que mandaran cosas y Y un día un chiquilín fue a comprar un chocolate y cuando lo abrió, adentro del chocolate había una carta dirigida. Queridos soldados argentinos de Unión, estaban vendiendo lo que los locos daban. O sea, que estés cerrado herméticamente no quiere decir nada, López. Nada más, tío. Yo lo comería de frente y mano. Yo confiaría en ese amigo finés y los degustaría con mi familia. Y si les ha llegado. Otra. ¿Qué temas de porquería que estás eligiendo, Pablo? Disculpame. No, ¿por qué? No están así, por... Tema número 3. Los videojuegos. Hoy no estamos en sintonía, vos y yo. ¿Los videojuegos hacen que las personas sean violentas? La verdad no tengo idea, chico. No, yo creo que... Yo lo que creo... No las hacen, sí influyen, Jorge. Bueno, yo lo que creo es que el tema de los dibujitos, por ejemplo, los dibujos, los Power Rangers, todas esas cosas, es terrible. Por ejemplo, mis hijos solamente juegan a los Power Rangers, es todo como Ben 10 y no sé cuántas cosas más, y los juegos estos de PlayStation son todos de pegar y de matar. Yo creo que no es que los hagan violentos, pero los influyen. Sí. Yo no creo que fomenten la violencia, porque los juegos violentos existieron toda la vida, y si vos sos un ser mínimamente normal, sabés que eso solamente es una ficción y un juego, y no vas a trasladar a la realidad lo que haces en el juego, que es disparar, ¿no? Yo no creo que... Pero hay una cosa, no existieron toda la vida. Toda la vida. Yo en mi niñez jugaba al Space Invaders, Sí, pero tenías que ir a las maquinitas y jugaba... Sí, no. Media hora por día. No, o en el Atari o en la computadora. Yo soy de la época del Atari o la computadora. Bien, ¿por qué? ¿Quieren Green Card? No. Muy bien. Tema número 4 y último, que es tema libre. A ver. Dani Umpi. Daniel Umpierre, mira vos. Igual, perdóname, en todo caso también... Bueno, para, Green Card, lo de los juegos. Green Card, entonces... Nos volvemos a los juegos. Bueno, está con retroactividad. En realidad, en todo caso también, nuestra vida no es toda la vida, y en realidad desde nuestra generación, un poquito antes, se ha tornado bastante más violento, por lo menos Uruguay, ¿no? Sí, no creo que sea... No creo que sea culpa de esto, pero... Claro, no, que yo no creo que sea por los videojuegos, no creo que tengan nada de responsabilidad los videojuegos en el incremento de violencia. Yo subo la apuesta, no solo que tienen responsabilidad los videojuegos, sino que tienen también responsabilidad esta cosa de ver todo lo que pasa en el resto del mundo. La información, la excesiva información, la cosa de... Vos ves que los sindicalistas de ahora están protestando como los argentinos, ¿verdad? Muchos, no todos, algunos. Las hinchadas, ahora ves que en cualquier parte del mundo son hinchadas como las de Argentina. Ahora, te fuiste de videojuegos, ahora estás hablando de otra cosa. Sí. De las dos cosas, claro. No, en los videojuegos sí influyen. Ahora a mí me ha pasado a ver en la calle, por ejemplo, que los guachos van caminando y se van dando... Siempre hay algunos guasos que se están pegando públicamente. Antes, siempre eso pasó siempre, ¿no? Yo me acuerdo en mi clase, todo el tiempo había gente que se estaba pegando en los riñones y dándose bifes, pero ahora como que ya está más... Había, capaz que en mi época de idiotez total, que era la adolescencia, eso pasaba y no me daba cuenta, ¿no? Pero por eso, lucha, para mí sí, puede ser tiempo de juego. Pero puede ser más culpa del cine o de la televisión que de los videojuegos. No, pero el tema es que ahora el acceso a los videojuegos de los chiquilines es constante, permanente. Sí. Yo tengo sobrino, está todo el día, por ejemplo, bueno, hijos de mis amigos, todo el tiempo, y aparte, hasta los gráficos son mucho más complicados que los gráficos de antes. ¿Me explico? O sea, ¿para qué hay teléfono? Atendé nomás. Sí, pasa. Bueno. Pasan los años y hay cosas que no cambian acá. Ponemos una opinión más. Cuatro. Dale un tiempo. Yo creo que es un artista diferente. No lo consumo, pero me parece atrevido y arriesgado. Y ya por el hecho de ser distinto, lo valoro y lo destaco. Pero yo no consumo lo que hace Dani. En mi caso no me gusta su música, no he leído sus libros, que tienen buenas críticas, pero me parece que como showman en un escenario le da algo bastante diferente. Es divertido. En cuanto a un espectáculo. Es un tipo divertido y le pone color. Sí, ese es tal cual. Y creo que Dani Umpi no es solo Dani Umpi, es Dani Umpi y los dos que están atrás. Dani Umpi, sin los dos que están atrás, no sería nadie. Ojo, Dani Umpi es un personaje, ¿no? ¿Cómo se pasa? La diferencia entre Daniel Umpiarres en una entrevista y Dani Umpi en un escenario es animal. Claro, bueno, está, pero yo estoy hablando de lo que es el tipo en el escenario, ¿no? Sí. Yo no lo conozco como para opinar de personas. Me gustaría digo, escuchar otro. Los dos que están de equipo fluo atrás son los fenómenos. La opinión de Castro, pero no, Mica, no se debe saber quién es. De Nero Angelino. No. No. ¿Qué pasó? No, ¿qué? No quiero opinar. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Movistar Música y 100 Papers presentan Premios Graffiti 2009. Séptima entrega a lo más destacado de la música uruguaya. Jueves 28 de mayo, 21 horas, Cine Plaza. Ceremonia de entrega de premios y shows en vivo. Tabaré Cardoso, Mateo Moreno, Andrés Mastranzo, La Dulce, Closet, Vieja Historia. Apoyan Pepsi, Bonam, Cámara Uruguaya del Disco, Agadu, Tele 2, Océano FM, Rolling Stone, La Diaria, Colonia Express, La Zapada, Freeway, Revista Un Huevo, Link TV y Pimba. Organiza Secretaría de la Juventud de la Intendencia de Montevideo. Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio en vivo en Sala Zitarrosa, presentando su disco Cantor de Esquina. Jueves 4 de junio, 21 horas. Ya están las entradas a la venta en todos los locales de la red UTS. MPU, Montevideo Music Group, la marca de la música uruguaya. ¿Sabés por qué Claro es la única compañía que te da números para comunicarte gratis de verdad? Porque no te da 1000 o 2000 minutos gratis, te da todos los que necesites. Sí, con tus números gratis de Claro, hablas todo lo que querés sin ningún límite de minutos. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita sin infinitas posibilidades. Con el frente y por la gente, sacá al socialista que tenés dentro. Contribuí con Socialistas 90 llamando al 090-88090 para donar 90 pesos y al 090-87090 para donar 90 pesos por mes. Tu aporte es decisivo. Actor y presidente. Porque una mamá feliz es una mamá más linda. En el mes de la madre, Bandes te presta hasta 5 sueldos. Por ejemplo, 25 mil pesos en 24 cuotas de 1.538. Fáciles de obtener, más convenientes y con la seriedad de un banco. Por mayor información, acércate a cualquiera de nuestras sucursales en todo el país o comunicate a Fono Bandes 1716. Banco Bandes Uruguay. Transforma tu mundo. Maná, escucha. ¿Qué hace un perro con un taladro? Está ladrando. Fuertes aplausos. Fabio Poca presenta Puntero. Atrevido, sexual, vertiginoso, rockero, nocturno. En los límites de lo prohibido. Fabio Poca, 4 de junio, Teatro Metro, 22 horas. Entradas por Red UTS con OCA. Organiza Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. Subí que te llevo. Tenías un Celta, ahora un Corsa. Decime, ¿sos accionista de Chevrolet? No, soy accionista de la confianza en Mirvic.

The Rhythm del Mundo, un disco benéfico del que participan también Amy Winehouse, The Killers y Fall Out Boy, inspirados en la más reciente catástrofe ocasionada por el clima. Un grupo cubano prepara la segunda versión de Rhythm del Mundo, un disco con fines de benéficos del que ya participaron Coldplay y YouTube, que para esta nueva edición cuenta con la presencia de los Stones, Amy Winehouse, The Killers y Fall Out Boy. El álbum previsto que salga, está previsto que salga a fines de junio, se llamará Classics y cuenta con varios covers. Federico. Sí. No, subí la escalera y corro por la rambla. Subí la escalera dos veces y ya está, sí, se me complicó. Estás hecho pedazos, Fede. No, no, tenés razón, tenés razón. No, perdón, perdón, no sé. Sí, aparte llegué en derecho, me tiré para adentro y ya, sí, me complicó. ¿Qué andabas? ¿En vueltas? No, bajando con el tema de las entradas de los grafitis que estamos regalando en el programa. Está bien. Pero eso le contestó. Me preocupó, sentía como esa cosa de decir que se nos va a morir acá, dije. No, pero era eso. En caso de que tú te murieras durante el programa. Sí, ahorita no, que tratá de estar al aire cuando te mueras. Es lo que decir, porque repunta bastante. Sí, ¿no? Sí, pero digo, ¿a quién crees que le dejemos la muñequera? Soy de Misiones, son los colores del viejo Misiones. Está bien, viste que esto no es tan rojo, ¿no? Que sí. Es un poco más raro, sí, ¿no? Pero es rojo. Bueno, sí está, puede pasar por... ¿Cómo te lo dejo? Gracias, Luke. Dejo. Pero lo único es, bueno, cuando me vean ahí media tambalear, metemos para adentro. Para que vos avisalo. Claro. Mirá que estoy por palmar y ya te metemos para atrás. Dale, gracias. Bueno, ¿es tiempo del curso electoral, López? Sí, señor, con muchas cosas. Bueno, y seguimos aquí en Paulina, ¿te escucha? Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, soy Tilo. Sí, contanos, Tilo. Bueno, mire, yo siempre fui una hierba tranquila. Nunca me gustó el mal lío, pero confieso que estoy mal. Y ojo, no hablo solo por mí. Yo representación de Purucuyamente y Tarongil. ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que la gente toma mate y no las nota, pero se da media vuelta y dice, qué bueno estaba el mate. ¿Y las hierbas qué? ¿Somos de palo? No, no te pongas así, Tiro. Whisky Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. En este 2009 la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, gira, debate, propaganda, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Danilo Astori no tendrá secuelas, esto lo dijo su médico personal Luis Enrique Galo, que es diputado de Asamblea Uruguay. En realidad Luis Enrique Galo, el médico de Astori, es diputado suplente de Asamblea Uruguay, es el hijo del diputado Luis Galo, que es médico también. Danilo Astori va a recibir una visita importante hoy a las 6 de la tarde. ¿La del presidente? Sí, dentro de 1 hora y 24 minutos exactamente. Tabaré Vázquez lo va a visitar al CASMU 4. Recordemos que Astori tiene visitas restringidas porque está en el CTI del CASMU 4. O sea, recibe cuidados intermedios, tratamiento de cuidados intermedios, pero está en la sala de cuidados intensivos del CASMU 4. Hace 9 días que está internado y todavía no se sabe cuántos días más va a estar en esa sala y no se sabe cuántos días más va a estar internado en el CASMU 4. Mucho menos se sabe cuándo podrá retomar la campaña. O sea, la recuperación es mucho más larga. Estamos hablando de que a la campaña le quedan exactamente... Exactamente un mes y para hoy es 20... Hoy es 27, ¿no? Sí, un mes y un día, sí, está bien. Un mes. Astori está internado en cuidados intensivos. Primero tiene que salir de esa sala, luego salir del CASMU 4 y después retomar la campaña yendo a los barrios otra vez y al interior y a los actos. Claro, hay que ver también cómo tal, porque uno cuando sale de la internación de tanto tiempo... Obvio. Aparte, lo hablamos el otro día, es el tema de las campañas para los políticos. Durísimo. Claro, bueno, está claro que la recuperación de Astori es mucho más lenta de lo esperado. Hoy a las 6 de la tarde lo visita Tabaré Vázquez. El doctor Luis Enrique Galo dijo que Astori no podrá hacer campaña inmediatamente después que se le dé el alta médica. Además, señaló que a partir de hoy no se brindarán más partes médicos diarios sobre el estado de salud del precandidato frentista. Sin embargo, Galo remarcó que Astori evoluciona favorablemente a pesar de llevar estos 9 días en el CASMU 4. Comentó que continúa con el mismo tratamiento desde el primer día. Este se basa en 3 ejes que son reposo, antibióticos y oxigenoterapia. Consultado sobre si Astori se encuentra asistido por un respirador artificial, Galo rechazó esa versión. Dijo, está cediendo a la infección pulmonar. Astori no puede estar entubado y leer prensa. Escribe editoriales y manda mensajes a los actos. No está grave, aseguró. Según las fuentes médicas consultadas, la cosa se complicó porque la ignorancia de los gérmenes que provocan la infección complica su manejo. La máscara de oxígeno que se empleó no es la común, de flujos libres, que permite que el paciente combine su respiración con el aire ambiente, sino que es de flujos controlados y presiones positivas que le facilitan la oxigenación. También se presentaron arritmias benignas propias de la neumopatía y sin vinculación con problemas cardíacos. Claro, esta arritmia cardíaca fue la que provocó que Astori fuera al CTI, pero ya desde el día que sucedió esto, los médicos dicen que no es una arritmia provocada por cardiopatía, sino que es arritmia provocada por el cuadro infeccioso. Astori volvió a perderse un acto anoche, un acto de su campaña electoral. En la cancha Aguada, ¿no? Exacto, fue en el Club Aguada, junto a trabajadores. En ese acto, Galo anunció que el precandidato se mantiene estable, que se va a recuperar totalmente y en unos días estará junto a nosotros. Leyeron un comunicado de Danilo Astori anoche. Lo que me comentaron a mí algunas personas que trabajan en el CASMU 4 es que, a diferencia de lo que dice el entorno de Astori, que comentan que está de muy buen ánimo y de excelente humor, Astori desde hace unos días está de muy mal humor en el CASMU 4. Porque claro, vos vas ahí a hacer un móvil en vivo o a averiguar el parte médico y van saliendo trabajadores del CASMU que te van contando la chiquita. Y ojo que también te pueden catarrar. No, porque la verdad hay uno que es de confianza, que lo conozco yo y lo conoce bastante un compañero mío, y después vinieron 2 más de otros lados y me dijeron, lo que dicen eso que está de buen humor, nada que ver, está de mal humor, pero a ver, es lógico que esté de mal humor. Te voy a decir 2 cosas. Sí. Porque yo vi en un móvil que hiciste vos, que hablabas de que te habían dicho que estaba de buen humor. Me parece terrible que los empleados del CASMU salgan a decir a la prensa el estado de humor que tiene Astori. Sí, ¿no? Y no corresponde. Sí, no corresponde. En plena campaña política, los tipos no tienen por qué decirle a la prensa cómo está Astori, de estado de ánimo, ¿sí? Porque aparte tampoco tienen derecho ellos a evaluar el estado de ánimo. No, el pase que tuvo... Son de enfermeros que andan por ahí, capaz que porque le dijo... No, tal cosa, los tipos ya evalúan que está de mal humor, y no solo eso, sino que después trasciende como que Astori está de mal humor. Claro, bueno, mira, una cosa que me contaron a mí, que me lo contaron 2 personas distintas, y una estaba en el lugar de los hechos, fue que Astori el domingo, el día del clásico, estaba mirando el clásico con la camiseta de Nacional al lado, tuvo una fuerte discusión con un médico. A tal punto que el médico le llevó a decir, mire que esto no es el Ministerio de Economía. A la pelota. Usted en el Ministerio tomaba las decisiones y mandaba, acá usted no toma las decisiones. Las decisiones las tomamos nosotros. Si le gusta bien, y si no, se va a internar a otro lado. Eso se lo habría dicho un médico a Danilo Astori el domingo pasado, en una discusión bastante fuerte. Hubo una discusión por un tema también del respirador, que él en un momento no se lo quería poner. O sea, a ver, yo lo que quiero decir es esto. Es lógico que esté de mal humor. Eso es lo segundo que iba a decir. Porque el tipo es candidato, precandidato a la presidencia. Candidato, cualquier tipo que está internado está de mal humor. Claro, cualquiera. Pero más Astori, que tiene que hacer campaña, que prende la tele y ve que Mujica está en Salto, que la Larrañaga está, yo qué sé, en Florida. Sí, ahora te lo digo. Ya está, ¿no? Que todos los precandidatos están en campaña, en actos, recorriendo barrios y recorriendo departamentos, y él está internado acostado en una cama, ¿tá? Con oxígeno, con respirador artificial, por momentos. Es bravo para un precandidato estar así en esa situación. ¿Ya está en la calle? Y aparte abajo en las encuestas, ¿no? ¿Cómo? ¿La calle ya está en la calle de vuelta? Sí, la calle ya está en la calle con muleta, con félulas, con todo, pero bien, bien. No lo escuchaste cuando dijo, yo el miércoles pasado acá conté, cuando vine acá el miércoles pasado conté que ese mismo día de mañana se había reintegrado a la actividad política a la calle con sus muletas, que aparte cuando caminó y lo vieron por primera vez dijo, no está para correr, pero sí para ganar elecciones. No sirve para correr, pero sí para ganar elecciones. Y bueno, la calle justamente dijo en las últimas horas que está dispuesto a debatir con Mujica, el expresidente y precandidato blanco. señaló que está dispuesto a debatir con Mujica en caso de ser elegido como candidato del Partido Nacional. Qué buen debate la calle Mujica, porque son dos personajes, ¿eh? Y en las antípodas están aparte. Sí, pero aparte por la forma de hablar de los dos. La calle dijo que quede claro que yo no soy el candidato del Partido Nacional hasta que la gente no decida. Pero... tras una reunión organizada por la lista 33 de Unidad Nacional, el expresidente Blanco dijo que debatirá con Mujica si se presenta la ocasión, ¿no? Si Mujica quiere. Mujica también opinó sobre los debates en las últimas horas. Volvió a referirse al tema y dijo que el que va segundo querrá debatir y el que va primero tiene que pensarlo. No me pasa nada, así que vamos a poner las cosas en su sitio. Si me conviene voy a discutir y si no me conviene lo voy a pensar dos veces. Fue sincero ahí. ¿Qué quiere decir Mujica? Si llego a ganar las internas y después en las encuestas a nivel nacional vengo primero cómodo, voy a pensar. Claro, si no me conviene debatir, no lo voy a hacer. Si me conviene, ser, sí. Igual tendría que ser obligatorio. Por supuesto, debate, claro. Sí, sí. Porque... Está claro. Como en Estados Unidos. No sabía, es obligatorio. Sí, son obligatorios. Bueno, sí, se paraliza el país cuando debaten los candidatos. No, sabía, pero no sabía que eran obligatorios. Sí. Bueno, Mujica dijo en las últimas horas también que... Porque aparte me parece mucho más honesto que andar tirando mensajes, son así, pero a la calle hizo tal cosa, pero Mujica tal cosa. Bueno, sí. Es muy sano debatir, claro. Júntense y digan y que el otro tenga chance de... Mujica dijo que será presidente... Que ya se está dando por hecho el tema de la calle Mujica, ¿no? Sí, sí, se está dando por hecho. Es que hay una tendencia que parece irreversible, ¿no? En todas las encuestas van primero, ellos se consolidan en el primer lugar. Ahora te leo la última, que es la Interconsult, que salió hace algunos días. Mujica dijo que él va a ser presidente o nada. Ya lo aseguró, dijo que si pierde las instancias electorales se retira a su chacra y no será candidato al Senado ni a ningún otro cargo. Si gana, afirmó que hará cambios en el impuesto a la renta. No, perdón. Pero si el Frente Amplio le pide que sea vice, él va de vice. Claro, él está en la pero es un detalle importante. Claro, lo que creo, él está en la fórmula presidencial o nada. No, yo creo que lo que él dijo es que si no sale presidente... No va a estar no en la campaña por sus padres, por su movimiento, ni por nada. Él algo que le pida servicio. Claro, él se fue del MPP, no va a estar en ninguna lista al Senado, ni piensa volver a ser ministro. Él es presidente o nada, porque ser vicepresidente también, es integrar la fórmula presidencial eso. Él gana la interna y sigue. Si pierde la interna, se va, salvo que el plenario lo elija vice. Igual Mujica también dice esto con las cartas vistas, ya sabe que va a ganar la interna. Sí, aparte de un mensaje para que... Porque él no va a decir que no va de vice si claro, está tratando de que actualice el vice, ¿no? Habló en conferencia de prensa, confirmó su alejamiento del MPP, también algo que ya se había manejado hace algunos días. Dijo que se va a dedicar a la campaña política y a representar a todo el Frente Amplio. Dice, ahora tengo solamente la camiseta del Frente. Aclaró que ya había tomado la decisión de retirarse, pero por presión de sus compañeros aceptó pelear por la candidatura. Dijo que luego del 28 de junio irá en el lugar que la ciudadanía determine. Si es candidato, seguirá luchando como corresponde. Si no es elegido, pasará a ser chacrero. Dijo que va a pelear, dijo, voy a pelear por la presidencia, no le doy tanta vuelta, digo lo que pienso, si me toca perder, pierdo, y se acabó, me voy a cortar a Selga. También opinó de otras cuestiones, habló del que sería su ministro de Economía, dijo que si gana la interna, anunciará, no van a pasar más de 15 días para que él anuncie quién será su ministro de Economía. No quiso dar nombres, pero elogió a dos personas para que vayamos viendo el perfil que tendría su ministro de Economía. Y los dos que mencionó son colorados. Uno fue canciller colorado, Enrique Iglesias, actualmente secretario general iberoamericano, ex presidente del BID, y el otro Alejandro Achugarri, ex ministro de Economía de Jorge Valle. Los elogió y dijo que ese es el perfil que le gusta para un ministro de Economía. No es menor, ¿no? Lo que hizo. No, pero aparte, dos ex secretarios de Estado colorados. Una cosa es ministro de Turismo y otra cosa es ministro de Economía, ¿no? Sí, sí. Con respecto a los números, Jorge, te voy a dar rápidamente la encuesta de intención de voto de Interconsult. No sé si te parece bien. Según esta última encuesta, Mujica, Lacalle y Bordaberry estiran sus ventajas en sus respectivos partidos y ya se encaminan hacia octubre. La encuesta de intención de voto esta se hizo entre el 8 y el 17 de mayo. En el Frente Amplio, Mujica está primero con el 58%. Disparate, ¿eh? Astori 31%. Ya fue. O sea, Mujica le saca 27 puntos a Danilo Astori acá. Sí, ya casi lo está duplicando. Sí, casi lo duplica. Carámbula tiene 8, No Sabe No Contesta 3. En la interna blanca también se mantiene la supremacía de Lacalle. Lacalle 53, Larrañaga 44. ¿Sabes que a Carámbula también le puede convenir el tema de que Astori está medio liquidado? Sí, Y sí, porque mucha gente decía que no lo votaba para hacer fuerza con Astori. Que en realidad lo de Astori decía... Sí, sí, puede ser, hay que ver eso. Pero digo, jugado por jugado, ahí ya la gente va a votar. Si está vencido Astori... Y la gente va a votar a que quiera, y no el voto útil ese que era que reclamaba. Sí, pero a vos te parece que hay tanto voto útil. Me parece que ese voto útil reclamando los de Asamblea Uruguay para Astori no viene. Porque si no, Astori hubiese crecido en las encuestas. No, pero está claro que... Creció muy poquito. No sé si existe o no existe el voto ese. Lo que te digo es que Astori esté liquidado de alguna manera le puede arrimar algún voto sí. Carámbulo, pues, en tren de votar a dos, pero si no vas a votar a Mujica ahora te da lo mismo votar a cualquiera, si uno de los sin chances. En la interna blanca, bueno, la calle 53, según las encuestas, ¿no? La calle 53, la Rañaga 44, no sabe, no contesta 3, o sea que la calle le saca 9 puntos a la Rañaga en la interna del Partido Nacional. Y la interna colorada, que ya está liquidada, Bordaberry 75, Hierro 75. Sí, en esta de Interconsult, que es la empresa dirigida por Dogenard. Bordaberry 75, Hierro 18 y Amorín Valle 4, nada más. Hay una encuesta de la empresa Cifra que es sobre la interna del Frente Amplio. Y en la general, como en la general, ya te digo, la oposición y el Frente están empatados. Toda la oposición junta está empatada con el Frente Amplio. Ya te lo digo, a ver si lo tengo por acá, para un poquito, porque te estaba diciendo la de las internas, nada más, Jorge Carlos Piñeirúa. A ver, si querés puedes ir conversando, diciéndole cosas a la gente y eso. Por ejemplo, cómo va el partido. 1-0 le va ganando el Barcelona cuando van 45 minutos. No sé si acaba de empezar el segundo tiempo, en realidad. Van 30 segundos del segundo tiempo. 1-0 el Barcelona. Digamos que, por ejemplo, el Manchester está atacando para el arco que vendría a ser de la Colombes. Mientras que el Barça está atacando para el arco que vendría a ser de la otra, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿sabes qué? Para un poquito, ¿sí? Ahí va. 35 el Partido Colorado, 35 el Partido Nacional, 7 el Partido Colorado, 1 el Partido Independiente, 43 el Frente Amplio. Te repito, frente al Partido Colorado. Frente Amplio 35 el Partido Nacional y 43 sí. Frente Amplio 43, Partido Nacional 35, Partido Colorado 7, Partido Independiente 1. Esta es la última de Interconsult. Hay otra más, hay una encuesta más que hizo cifras sobre la interna del Frente Amplio por sectores. En esta, Mujica, bueno, va camino a quedarse con la mitad del Frente Amplio ya, ¿no? Va camino a quedarse con el 50%. Mujica tiene el 49% dentro de la interna del Frente, o sea, por sectores. El MPP... Ah, por sectores. Claro, el MPP, 49%. Mujica, en general, de acuerdo a los dos sectores que lo apoyan, tiene más, porque hay que sumar al Partido Comunista, ¿está? O sea... MPP y Partido Comunista 54%. Pero claro, yo leí hoy un título de tapa en el diario El País y era para reírse. Dice, no lo tengo ahora el diario, dice, Mujica y comunistas copan el Frente Amplio. Ya el término copan, ese verbo, es sugerente. Aparte no aporta mucho nada, no aporta nada. O sea, Mujica 49 y los comunistas 5 nada más. No es que Mujica y los comunistas copan el Frente. Es Mujica que copa el Frente y el que lo acompaña suma nada más. Es así. Bueno, pero igual tienen menos votos que los votos que tienen la interna de Mujica. ¿Cómo? Tiene más votos en la interna de Mujica que los que tienen como parte como que lo que como por sectores. Sector, sí, es verdad eso. Mirá, el tema es así, Mujica... Igual el MPP ahora, yo creo que sin Mujica va a bajar un cacho, por lo menos se va a dividir gente, va a ir con para el CAP, como para es. Para la KPL, claro, sí, para el sector de Eleuterio Fernández Huidobro. MPP 49, te digo por sectores, ¿no? En esta encuesta de cifra sobre sectores del Frente Amplio. MPP 49, Asamblea Uruguay 15, Partido Socialista 10, Alianza Progresista, primero Partido Comunista 5, Alianza Progresista 4 y Nuevo Espacio 3 puntos. Eso es lo que marca... ¿Puedo repetir la interna de los sectores? Discúlpame. Sí, MPP 49. Y parate. Asamblea Uruguay 15. Partido Socialista 10, Alianza Partido Socialista 10, Partido Comunista 5, Alianza Progresista 4, Nuevo Espacio 3. ¿Bien? ¿Y los sectores de Carámbula? Bueno, que pasa que está dividido. No, por sector el de Carámbula no está. O sea, por ejemplo, la vertiente artiguista que respalda la precandidatura de Carámbula figura con el 3%. Poco, ¿eh? El 11% no respondió a qué sector votaría dentro del Frente Amplio. La encuesta fue realizada en base a la pregunta ¿a quién votaría en octubre? ¿A qué sector votaría en octubre? ¿Tá? No le preguntaron a la gente sobre candidatos. No, porque digo, estaba hay un par de listas nuevas, las 5.005 y esas. Claro, no figuran esas con porcentaje. No figuran. Ahí va. Y 3% la vertiente, ¿eh? Poco. Sí, muy poquito. En realidad todos pocos, menos Mujica, todos los demás tienen medio poco. Sí. Claro, bueno, los que están segundos son los de Astori, Asamblea Uruguay, que tiene el 15, pero en realidad antes tenía mucho más en la interna del frente, el sector de Danilo Astori. Culmina el plazo el próximo viernes, a la medianoche, el próximo viernes termina el plazo para el registro de hojas de votación de las diferentes agrupaciones en la Corte Electoral, ¿no? O sea, termina el plazo para presentar listas. Y hablando de listas, Jorge, te voy a comentar lo de los famosos que hacen campaña. Primero te voy a prestar esta lista, que es la 747 del Partido Nacional, que promueve a La Calle como candidato a presidente. Es la lista de La Calle, de Ignacio de Posadas, el ex ministro de Economía. Pero pará, ¿de Posadas va solo en una lista o está en todas? No, está en la 747. ¿Solamente en esa? Tengo entendido que va solo en esta. Esta es su lista. Ajá. La lista de Ignacio de Posadas es la 747, que es la lista de tu tía, Analía Piñeirúa. No, es la mía, Analía Piñeirúa. Y es la lista de Gonzalo Aguirre, el ex vicepresidente blanco, que fue vicepresidente de La Calle. Bueno, en esta lista está en el último lugar con el número 99, Never Araujo. Y está confirmado que es Never, está confirmado, ¿no?, que es Never Araujo. Después hay otros nombres que me sorprenden, ya te voy a prestar. ¿Sabes quién está también en esta lista? Guillermo Lockhart. Que puede ser él o su padre en todo caso, pero no creo que haya otro Guillermo Lockhart. Pero hay un Guillermo Lockhart que está en esta lista en el lugar 17. Y luego hay también otras personas, bueno, hay escritores, Diego Fischer y otros más, pero bueno, el famoso que se destaca es el señor Never Araujo, que por primera vez figura en una lista como integrante, como candidato para el órgano deliberativo nacional. Recordemos que esto es testimonial, ¿no? Está en el lugar 99. Pero justamente por eso, porque ¿para qué agarró el testimonial? Para apoyar aparentemente nada más, porque justamente el puesto número 99, el último lugar en una lista, siempre se dice que es como un honor. Muchas listas es como que te dan toda la chorrera de nombres y cierran con la frutillita. Está para empezar a examinar todas las listas, que puede ser un famoso. En la 738 que se presentó en las últimas horas, uno de los hijos de Tabaré Vázquez, Álvaro Vázquez Delgado, está también en la lista del sector liderado por Rodolfo Nin Novoa. Pero hablemos de otros famosos que hacen campaña. Julio Sosa Canela, ex Colorado, popular figura del carnaval, ¿sí?, aparece en la primera línea en la lista 21-21 de Asamblea Uruguay. Dijo esto: ya tuve muchas decepciones en el Partido Colorado. En vez de avanzar, ahí hay gente vieja, agarrada a la sillita. Esto lo dijo Canela. ¿Cuál está con Astori? En la 21-21, en la lista de Astori. Dijo que Danilo Astori es un gran economista y un político serio, por eso lo apoya. Lo apoyo y nada más, dice Canela. Por ejemplo, Luis Alberto Lacalle también me parece un excelente candidato, pero el voto es uno solo, y yo elijo a Danilo Astori. ¿Viste que ahora que viendo la lista que me diste de la 747, ¿no? Sí. La foto de Gonzalo Aguirre que pusieron tiene 25 años, fácil. Sí, claro, es viejísimo. Es de cuando era vice. No, creo que antes todavía. Tiene 30 años. Claro. Del sector Nuevas Ideas. Tiene 8 todavía. O sea, era candidato en el sector Nuevas Ideas. Todavía no había envejecido como envejece un vicepresidente de la República. Sí. Bueno, tenemos a otros famosos que te voy a decir con quién están. Ah, bueno, Álvaro Vázquez Delgado, que yo te decía recién, el hijo del presidente de la República y también médico oncólogo como Tabaré, cierra la lista de Alianza Progresista, el sector de Rodolfo Nin. En este sector de Nin, en el que está el hijo de Tabaré Vázquez, también están Walter Cancela, el ex presidente del Banco Central, y José Luis Veiga, que es el director de CEPREDI y de Prensa de Presidencia, está en una lista haciendo campaña también. Ahí, militando. Te voy a decir una cosa igual. Sí. También depende de quién, ¿no? Porque, por ejemplo, no era Araujo que apoye a la lista de La Calle, no es lo mismo que Canela apoye a la 21-21. No, claro que no. Es mucho más importante que Never Araujo apoye a la de La Calle. Fue periodista político, claro, durante años. Vos mirás y decís, pucha, decís, te puede gustar o no Araujo, yo sé que tiene un montón de contras, pero decís, pucha, si este loco que conoce el paño, claro, está apoyando acá, sí. Una cosa Canela, canta todo bien con Canela, pero digo, claro, si me decís que, si Canela dice, no, me parece que va a ganar tal compasa, le creo a Canela, pero... Sí, lo de Never tiene peso. Yo creo que es un apoyo importante, sí, ¿no? Sí. Otros que apoyan a la 21-21, otros que están con Astori al igual que Canela, son, bueno, el actor Ricardo Couto, el sindicalista del CASMU Luis Laxalt, y cierra la lista la ex consejera del CODICEN Carmen Tornaría. Después, a la vertiente artiguista la respalda el músico Jorge Schellenberg, al igual que el escritor Tomás de Matos. Schellenberg está en la vertiente desde su fundación, y lo que yo no sabía, y lo publica hoy el diario El País, es que el hoy diputado de la vertiente, Edgardo Ortuño, era baterista de una banda de reggae llamada Tablas de la Ley. en la que estaba Schellenberg, fue pionera del reggae nacional, y de ahí lo conoció a Schellenberg, y bueno, Schellenberg se fue a la vertiente un poco también por Ortuño. Me cae bien Ortuño, ¿eh? Es un amigo, lo elegimos para ir a tomar una, Ortuño, sí, ¿verdad? Es cierto, cierto. Junto con Pablo Álvarez y con Luis Alberto Iparón y con Luis Lacalle Pou. ¿Quién era? ¿La Calle Pou? Pablo Álvarez y Edgardo Ortuño, claro. ¿Pero no había otro también? No, ese es el trío, ese. Vos me dijiste que eligiera tres. Jorge, después tenemos a otros famosos que apoyan a distintos candidatos. Mira, en la lista socialista a la convención está el comentarista de fútbol Ariel Del Bono, ¿está? Socialista. Sí, socialista. O sea, apoya a Danilo Astori. Sí, sí, sí. Y también los músicos Walter Bordoni y Hugo Trova. La 1001, la lista del Partido Comunista, tiene al actor Carlos Benavides y a la carnavalera Lilian Firpo. La 800, que es el movimiento canario que respalda a Marcos Carámbula, tiene en su lista al músico Eduardo Larbanois y al director teatral Rubén Yáñez. Después hay una larga lista de artistas que apoyan la precandidatura de Mujica, pero que no están en las listas porque el MPP pone solamente a políticos en las listas, ¿está? Pero respaldan a Mujica los olimareños, el sabalero José Carvajal, Mario Carrero. En este caso, Larbanois y Carrero no están unidos por primera vez. Uno con Carámbula, sí, y otro con, sí, Mujica. Sí. Sí, Mario Carrero con Mujica, Tabaré Rivero, Tabaré Cardoso, Fernando Condon, el director Jorge de Nevi, los actores Pepe Vázquez, Julia Moretti y bueno, y también varias murgas, ¿no?, que respaldan a Mujica, que ya lo dijeron y lo firmaron, como la Catalina y muchas más. ¿Qué más? Carlos Muñoz, el periodista deportivo Carlos Muñoz, apoya la candidatura de Jorge Larrañaga, está con la lista de Gandini. En Larrañaga hay un pueblo, ¿eh? Sí, ahora te los voy a nombrar, mira, en la 2004-250, que es la lista de Jorge Gandini, está Carlos ¿Cómo Muñoz. Es un tema también, ¿no? Cómo la gente también es exitista, ¿no? Porque esto que contabas de Canela, cosa, cuando la mano viene mal, particular no apoya a nadie. Sí, sí, nadie, sí. Nadie se la juega. Es Colorado, claro. De León nomás, creo. Uh-huh. Bueno, Muñoz, que apoya a Larrañaga y fue a varios actos y hace reuniones para respaldar a Larrañaga, dijo que él no le pidió nada, que lo apoya por fidelidad, dado que ellos, Larrañaga y Gandini, ellos fueron los que hicieron gestiones cuando mi equipo tuvo problemas y se desvinculó de Canal 5. Yo no pedí nada, pero si me llaman para colaborar en un futuro gobierno en cosas vinculadas al deporte, iré gustoso, dijo Carlitos Muñoz. Después, en la lista de Gandini, ¿que ellos hicieron gestiones cuando él se desvinculó de Canal 5? Cuando le levantaron el programa en Canal 5, lo ayudaron o hicieron gestiones ante Televisión Nacional para que no le levantaran el programa, aparentemente. Ajá, después, en esta lista de Gandini, apoyando a Jorge Larrañaga, está Jorge Bahillo también. Con su Jorge Bahillo presa. Con su rumbo a la cancha, sí. Los dos últimos lugares fueron reservados, mirá vos para quiénes, los de la lista de Gandini. Para José Carlos Domínguez y Hernán Navascués. ¿Está? José Carlos Domínguez. Ex dirigente de Peñarol, ex secretario de Peñarol, secretario general, o sea, dirigente, y Hernán Navascués, que fue dirigente de Nacional también, obviamente. El que le hacía ganar los partidos en la UFA Nacional. Sí, sí, claro. Del ámbito teatral. Ahora, ¿hasta qué punto sigue que te apoyen algunos personajes? No voy a dar nombre, ¿no? No sé, yo por ejemplo, si fuera político, yo querría que me apoyara Jorge Carlos Piñerúa por todo lo que atrae. No, pero no tiene, sí. Pero yo creo que mucha juventud se puede sentir identificada con alguien como vos. No, pero no creo que la gente vote por... No, pero que yo te quiero decir, pero estás medio desnorteado y un famoso te puede guiar. No seas mal, no creo. Por algo dije, yo creo que algunos, por ejemplo, vos me decís Navascués y vos decís, opa, qué loco. Yo tengo una cosa, en este país... ¿Pero hay unos personajes o así? Es verdad, pero en yo este no país... Yo no sé si es mejor o peor que esté en la lista. Pero yo te voy a decir una cosa, Jorge. Hay tanto descreimiento por la política que en este país algunos comunicadores populares como vos... En no, serio, te lo digo, pero no se te da la pero cosa. Pueden ser algunos comunicadores populares como vos pero o no como tiene vos, nada... Pueden ser más líderes de opinión que un político. Sí, pero la gente cuando... O sea, bien, capaz que a vos te encanta el programa de Bahillo, por ejemplo, ¿no? Son referencias. A mí me gusta Rumbo a la Cancha. Me gusta, me divierte, me entretiene. Sí. Ahora... Yo jamás votaría un partido porque esté Jorge Bahillo. Vos no, pero hay gente que si es fanática de un comunicador o si lo consume diariamente, de repente lo puede tener como una referencia. Y decir, bueno, mira, si este vota tal, claro, yo que sé. Ahora te la planteo por la inversa. ¿Y cuánta gente cree que pierde seriedad una lista cuando aparecen determinados... No estoy hablando de Bahillo, pues, no, yo creo que pierde seriedad una lista cuando aparecen determinados personajes. O sea, en la suma y la resta, ¿gana o pierde? Para mí gana. No, para mí con un personaje popular... Depende de quién sea, puedes ganar. Hay varios que deben pensar eso, ¿no? Esto pierde seriedad. Pero para mí son los menos. Yo creo que depende del personaje. Lo que hablamos recién, Araujo, para seguir la pelota. Este, por algo está ahí. O Omar Gutiérrez San José. Sí, sí. O no sé, yo qué sé, Pepe Guerra en el Olimar. Pero... después se debe hacer la del ámbito teatral. Este espacio, opino, sí, te iba a decir que del teatro apoyan a Larrañaga también la directora y actriz Elena Suasti y el actor Roberto Jones. Después, ahora, ¿quién más tengo por acá? Bueno, la escena carnavalera está representada en la lista de Gandini por Dani, vos que conocés de carnaval, a ver, Daniel Sastre, Pedro Ferreira y Mario Ríos. Ríos, Mario Ríos es el presentador. No, dice que dirigió a las revistas Milenio y Nuevo Milenio. Y en una época fue el presentador del concurso oficial de carnaval. Ahí va. Ajá. Bien. Después, bueno, el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, Jorge Bartesaghi, apoya a Jorge Larrañaga. Luis Alberto Colotuso, que es ex director. Y me decís, aparece. Bueno, pero me cortás. Perdóname, pero perdóname. Si sí. Me decís, aparece un Pablo Lecueder en una lista. Referencia. Eso, ahí es voto. ¿Sabes que ayer estuve en el colegio? Ayer estuve. ¿Qué hay que votar, Pablo? Esto le va a encantar al director, porque le gustan estas cosas. Yo ayer estuve en el Elbio Fernández, se hizo una jornada de lectura de cuentos para el Día del Libro, y entre las fotos de uruguayos célebres que fueron alumnos del Elbio Fernández aparece Pablo Lecueder. Sí, sí. También aparece cada carita después que decís, fa. Pero sí. ¿Por qué viste que no te da para adelante? ¿Viste cómo No. Tirás una. Estoy dando para adelante. Sí. Que en esa lista también aparece un Juan Carlos Yesa, por ejemplo, digo, pa, está. Menos mal que no integro esta lista, decís entonces, ¿entendés? Sí, con ese. Claro, con no, pero hay de todo en esa lista. Yo tenía la cara del director. ¿Quién más estaba? No, igual por suerte estás lejos de su foto, Pablo. ¿Quién más estaba? No, de todo, de todo. Por ejemplo, bueno, ¿tienes? Julio María Sanguinetti, Jorge Valle, José Pedro Varela. De ellos hasta Yanina Silva, ex Miss Uruguay. Pasando por Pablo Lecueder. ¿Pero cuántas fotos había por él? De todo, pasando por el Toto da Silveira. Pasando por... ¿Cuánta gente? Ahora está, perdón, le quiero contar a la gente, ahora estamos hablando de la foto del Elbio Fernández, ¿no? Que estamos hablando de pasando por Luis Trochón. No, eso, ahora estamos hablando de todos los que fueron al Elbio Fernández. El director de teatro Luis Trochón. Hay muchos uruguayos que fueron al Elbio Fernández. Pero bien el Elbio Fernández metió a dos presidentes. Claro, sí, sí. No, pero aparte muchas figuras más. Perdón, y el director de CFM. Sí, otros presidentes también, ¿eh? Jorge, bueno, para que vamos, tenemos que ir al Partido Colorado también. Y para del Partido Nacional me dijiste con Larrañaga. No, no te lo voy a repetir, porque en un momento yo estaba hablando y vos hablabas con el héroe. No. Sí. Te dije que está el presidente... Pero por ejemplo, no me nombraste a Mario Olivero Troice. Todavía no. Ni al Pastor Márquez. Tengo que llegar, por eso. Te dije que Bartesaghi, que es presidente de la Fundación Pelufo Higgins, apoya a Jorge Larrañaga. Que también Luis Alberto Colotuso, ex director del BPS, lo apoya. Que en la lista 40 de Javier García está Héctor del Campo, delegado de Danubio ante la AUF. Que William Castro, el ex campeón de América y del mundo con Nacional, apoya a Jorge Larrañaga. Pará, ¿y Arturo del Campo? ¿No está en ningún lado? No lo tengo. Porque en un momento se llegó a hablar de que podía ser candidato a intendente por Partido Nacional. No me acuerdo si con Larrañaga o con la calle. Está, los de la lista que te di ahí, la 747 de la calle, Ignacio de Posadas, Gonzalo Aguirre y Analía Piñeirúa, ya te los dije. Después con la calle también están... Mirá, en Correntada Wilsonista aparece el ex futbolista tricolor Enrique Peña. También el director de la orquesta Roberto Montenegro. El entrenador de caballos Walter Báez. Vení, eso es lo que yo te digo, por ejemplo. Quique Peña, ¿no? Gran valor. Sí. Gran jugador de fútbol, metedor, me encanta cómo opina en Capo. ¿Qué aporta, no? A la política. O sea, si vos decís, da. Bueno, obviamente. Pero, ¿los apoya o está en una lista? Está en una lista, Peña. Sí, sí. Aparece en la lista de Carmelo Vidalín. Una cosa que apoya, otra cosa que ya que está en la lista es como... Y después la lista de Carmelo Vidalín, bueno, la de Carmelo Vidalín obviamente tiene a Julio Frade, que aparte le manejó la prensa durante mucho tiempo, ¿no? El músico y humorista y conductor de radio. El director de Canal 5 cuando partió la sede del gobierno. Bueno, pasemos al Partido Colorado. El Foro Ballista cuenta entre sus listas. Ahora después, ¿crees que está bien? Seguimos, porque... Larrañaga es un pueblo, claro, ya. Sí, Olivero Troice tiene lista propia, que apoya a Larrañaga, junto al movimiento Flogger, que está también con una mezcla tan rara. Olivero Troice con un grupo de Floggers, aparte, que apoyan a Larrañaga. El pastor Jorge Márquez también lidera una lista que apoya a Jorge Larrañaga. Y ahora vamos con los colorados. El Foro Ballista cuenta entre sus miavos. El Foro Ballista tiene a Fernando Alves, que hasta tuvo un cargo político en la intendencia de Canelones. Y lo vio bárbaro con Sonor Guana, ¿te acuerdas? Sí, dicen que cobraba como 40.000 pesos en Canelones. Sí, sí. Después el técnico de fútbol, el Ronco López, Luis Ronco López, también apoya al Foro Ballista. Y el basquetbolista Oscar Oski Moglia. ¿Estos apoyan o están en listas? No, pará. No. Él cuenta... No, están en... los tres están en listas. ¿Está? Los tres, Fernando Alves, el Ronco López y Oski Moglia, los tres en listas del Foro Ballista. También Abel Duarte, obviamente, que hace campaña para el Foro, apoyó a Stirling en las elecciones pasadas y ahora está con Hierro también. Después, mira, Los carnavaleros Matías y Wellington Silva, hijos del popular Waldemar Cachilla Silva. Sí, pero ellos siempre fueron colorados, incluso ahí tenían locales ahí. Están en el Foro Ballista. Y después Vamos Uruguay presentará al sobreviviente de la tragedia de los Andes, Antonio Vicintín, y al campeón de América con Peñarol, Jorge Bomba Villar, que está con Pedro Bordaberry en Vamos Uruguay. Nada que ver, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar al Bomba Villar con Bordaberry, ¿no? Pero vos me entendés cuál es mi forma de pensar. Sí, sí. Estaba bien con el Bomba Villar, sí, con todo lo que hablaste, el Ronco López, cosas... No, pero en realidad somos prejuiciosos, ¿no? ¿Por qué decimos qué raro el Bomba Villar con Bordaberry? ¿Por qué tiene que estar con el Frente? No estoy hablando digo que esté con Bordaberry ni con él. No estoy hablando que estén en listas políticas, sea del partido que sea. Sí, sí. En fin, bueno, que estos son los famosos que integran listas y que militan en estas elecciones, ¿no? En esta campaña, Jorge Carlos. Vamos cerrando por acá nuestra columna de hoy. Pero ¿sabes que me malinterpretaste? Porque no digo que raro que esté con... No, ya sé. Digo, qué raro que estén en... Digo más, como broche de oro te quiero leer algo. Todavía no se termina la columna, la vamos a terminar con esto. Que es un comunicado de la Junta Departamental de Canelones que aprobó que el año 2010 sea enteramente dedicado a homenajear al Negro Ancina. ¿Ah? Es una iniciativa que fue planteada ante la Comisión de Cultura de la Junta por el edil socialista Aníbal Flores, y bueno, le dijeron que sí, así que el año 2010 será el año del Negro Ancina. ¿Esto qué incluye? Perdón, actos, homenaje, ¿verdad? Recordemos que Ancina, según este comunicado, es una figura histórica de nuestra patria que ha sido olvidada. No, está muy bien que se lo maneje, pero todo un año... Afortunadamente comienza a ser valorado y reconocido en su total dimensión luego que fuera olvidado y desprestigiado durante siglos. Otra iniciativa de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Canelones y aprobada por el Pleno fue la de instaurar el Día de la Amistad y la Libertad, que se va a celebrar el 7 de septiembre. Es para esta ocasión que el edil Aníbal Flores convoca que en todas las localidades del departamento se festeje de diferentes formas esta fecha tan importante, donde además de ser una fecha creada en Canelones, orgullo de Canelones, no copiada de otros países, dicen, conlleva la carga de esperanza que significan la amistad y la libertad. Así que el año que viene, en el departamento de Canelones, el Día de la Amistad y la Libertad, atentos, anótenlo en el calendario, el Día de la Amistad y la Libertad será el 7 de septiembre. ¿Está? Eso, nada más. Grosso. Y el año del cine, Continuamos con el espacio Tu Voz al Aire. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, soy Mburucuyá. Buenas tardes, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. No, a ver, repita conmigo. Mburucuyá. Ahí está. Y quiero denunciar un complot en mi contra y en contra de las hierbas tilo, toronjil y menta. Pero es muy seria esa denuncia. A ver, ¿quién está detrás de todo esto? Canaria Serena, que con impunidad tiene una mezcla con sabor a yerba mate que hace que las personas no nos noten. Continúa, Mburucuyá. No, Mburucuyá. Mburucuyá. Eso. O sea, las hierbas le damos a la gente tranquilidad y no se nos reconoce. Porque lo único que habla... Es que Canaria Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canaria Serena. Tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Portón y Shopping festeja sus 15 años. Del 28 al 31 de mayo, te espera con un 15% de descuento en tus compras. Y además, cada 1.500 pesos en boletas, premios directos de Bonafide, Club del Lago Hotel, Messi Catering y Boutique, McDonald's, Movie Center y Toscanini. Portón y Shopping. Más servicios, más cómodo, más cerca. Un avión. Un avión que hace que un barco se mueva. O un camión, o un tractor, una industria, un país. Se mueve ANCAP, produciendo biocombustibles para alivianar la dependencia energética. Se mueve Uruguay. Imagínate un invierno

Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeempatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con Litri Cuarto podés ganar otra Litri Cuarto. Viaje en patata de Pepsi, una tapita infinitas posibilidades. Ancel llegó al 1,5 millón de clientes. Y seguramente entre ese 1,5 millón están los que cuando les suena el celular se paran para hablar, los que se fijan cada 2 minutos y tienen un mensaje aunque no suene, los que hablan por celular mucho más alto que en persona, los que abrevian tanto los SMS que no se entiende nada. Y seguro que también estás vos. 1,5 millón de Ancel. Nuestra forma de hablar. No toquen nada. La seguridad ciudadana es tema de campaña política. Todos hablan de Turné y es la invitada en esta mañana de No Toquen Nada. A mí realmente me parece muy injusto que se coloque toda la responsabilidad en el Ministerio del Interior, porque no es el Ministerio del Interior el que le alienta las barras, que la formó y ahora no sabe qué hacer con ellas. Con la participación de Darwin de Bocati. Pues no sé cómo decirlo, ¿verdad? La gente que se agarre, escuchen bien, ¿eh? Una piedra de 8 metros que tiene el mapa del contorno de Uruguay. Señor, nuestra capacidad de asombro delata nuestro intelecto. De lunes a sábado, de 8 a 12. Yo si tengo que decirte algo, te lo digo en la cara, como debe ser, ¿eh? Segunda pelota. Otra gran mentira. Voy a degollar para que aprendas. Voy a liberar las riendas que nos atan, que nos matan de verdad. Como un maratón de piernas rengas, con tu ayuda ya me alcanza para inclinar la balanza para allá. Dame un brazo que te doy mi vida, perdona que te lo pida, pero viene un poco mal. ¿Viste cómo es esto del ocaso? Del sueño y el fracaso, que tenemos que comernos sin chistar. Yo que siempre fui de los que juran, te prometo que me quedo. Si peleo sé que puedo remontar. No voy a escuchar a los de afuera, voy a entrarle de primera y a contarte que soñé. Y es a los gritos que juzgué, que se sube ya van 100. Uno más se acerca el día. Vos decime dónde vas, que te pienso ir a buscar cuando muera esta bonita. La revolución se forja lento, se alimenta de los cuentos, de pisadas a los que ya no dan pie. Y no es con violencia de cabeza que se cumplan las promesas, los milagros que aparecen los buques. Voy a celebrar con los que lloran, bien arriba que es ahora cuando más hay que meter. Y es a los gritos que juzgué, que si sube ya van 100. Uno más se acerca el día. Vos decime dónde vas, que te pienso ir a buscar cuando muera esta bonita. Un recién llegado que se va, una guerra por la paz, un menguante que va lleno. Yo voy a cantar por la ciudad y este grito va a ayudar para que se prenda el fuego. bien. La música de la saga, de cabeza. Ya un tema viejito y muy pasado. Clásico, ¿no? Un clásico, un tema. Que la saga que volvió, ¿no? Volvió a tocar, vuelve con nuevo disco, dentro de muy poquito va a ser editado. Pero en realidad no vengo a hablar de la saga, sino a comentarles una noticia que salió hace un rato, durante el área de justicia, creo que fue al mediodía, en montevideo.com, y que a mí me cuesta creerlo. Yo, ah, sí, sí. ¿La, ¿sabes cuál es? Me sorprendí, sí. Sí, yo no, no, todavía no, no creo que sea verdad. ¿Qué? Pará. Está llegando Yuyito a la radio. Ah, sí. Porque ya me llamaba la atención de que este fuera miércoles y no estuviera él. El fan. ¿Interesa un cartel político de Yuyito? Nada, nada, nada, nada. Ojo, que no se casa con nadie, Yuyito. Ha traído de todos. Te trae un frente amplio, te mete un partido colorado, un partido nacional. Jorge, me encantó lo que hicieron ayer en Malas Compañías con la campaña del 89. Pero para, casi te mando saludos. Bueno, por favor, no, no, lo que te... ¿Que te mande saludos? No, no, no, me encantó a tal punto que quiero que hagas lo mismo la semana que viene para... Con la, del, con la del 94. No, 84 me gustaría, pero capaz que tienen del 89 para adelante. No, creo que tienen. Vamos a ver cómo... ¿Lo pueden hacer con todos los años, por favor, con todas las elecciones? Y a mí me encantaría, yo haría un programa entero de eso. Por favor, cada programa una, vos, me encantó, me encantó. Dame la mano. No, yo me acordé, ¿sabés que lo bueno que yo me acordé de vos? Perdón, no, no, pero estaba diciendo algo que no podías creer de... De que no creo que sea verdad la noticia. Se las leo más o menos, ¿no? No, le comento en realidad. El título es, no busqué más, el culpable fui yo, el cuarteto al borde de la separación. Opa. Yo pensé que esto era una banda de rock, entre comillas, está la frase que parece que dijo Ricky Musso antes de dar el portazo definitivo y abandonar el cuarteto de Nos. No, no, no puede ser. ¿Cuál es eso? Si te lo regala... No vas a llamarlo a Ricky Musso. Si te lo narra, el músico estaría conforme. Es porque debe ser joda, ¿no? Por eso, el músico estaría disconforme con el rumbo artístico que tomó la banda a partir de la producción de Campodónico. Las noticias no son buenas para los fans, dice... según pudo saber Montevideo Portal, Ricky Musso está molesto con el rumbo artístico de esta banda y dijo esa frase: pensé que esto era una banda de rock y se retiró del estudio. ¿Se podrá llamar a Ricky Musso antes de que termine el programa? Antes, yo antes voy a repasar la... Yo te digo una cosa, porque este año 2009 yo ya no tengo como misión dar las noticias. No las des entonces. Las últimas noticias no importa. En segunda pelota las di a fines de enero, cuando ya era el año 2009, pero no era este ciclo. Sí te doy las de política. Pero está, como no está Pablito ahora, yo voy a dar las noticias más importantes. Las de política ya se las di hace un ratito. Ahora las otras, que son importantes. A las 5 de la tarde, hora de tomar el té y de clavarse algunas noticias. Tenemos gripe A en Uruguay, señoras y señores. ¿Eh? Livianito Cristiano Ronaldo, ¿eh? La ministra María Julia Muñoz confirmó 2 casos de gripe A H1N1 en nuestro país. Se trata de un hombre y un hombre mayor y una menor que estuvieron en Argentina. La ministra de Salud Pública dijo que Uruguay cambió de fase ahora. Ahora estamos en la etapa de mitigación de la enfermedad, que implica evitar los contagios. Antes estábamos en la etapa de intentar que no entrara, ¿no? Ahora que ya entró la gripe A, que tenemos 2 casos, lo que se hace ahora es ingresar en una nueva etapa, que es la de mitigación de la enfermedad. Qué mala liga, ¿no? Porque en Argentina son pocos los casos. No, son cada vez más, Jorge. ¿Ah, sí? Sí, sí, era inevitable que entrara. Por cualquier lado entraba, por Argentina, por Brasil. Ya María Julia Muñoz lo había dicho hacía días. Va a entrar seguro la gripe A en Uruguay. Va a ser inevitable. Así que ya tenemos 2 casos. Pero en México aflojó, ¿no? Sí, pero igual... No, aflojaron las muertes, pero los casos siguen creciendo, ¿entendés? O sea, porque es una pandemia esto. Cada vez hay más casos de la enfermedad. Lo que sí disminuyó en Defensor fue el número de muertes. Lo que disminuyó en México fue el número de muertes. No sé por qué es Defensor, ¿eh? Sí. En México lo que disminuyó fue el número de muertes. A mí te sale Defensor. Sí, sí. Pero hay menos muertes, pero hay más enfermos. Lo que pasa es que ahora la mayoría de ellos se tratan a tiempo y no mueren. Jorge, tenemos 2 casos de gripe A entonces. Otra noticia del día es que levantaron el decreto de esencialidad en el INAU. Recordemos que el gobierno había decretado la esencialidad de los servicios de internación en el Instituto del Niño y el Adolescente, y bueno, esta medida de levantar el decreto del decreto de esencialidad se tomó luego de una reunión en la que los trabajadores se comprometieron a recibir a los menores en los hogares. Del deporte, vamos a destacar que Barcelona le está ganando 2-0 al Manchester United en la final de la Champions League en Roma. Faltan 7 minutos para terminar. Para terminar, de la escena internacional. Bueno, para terminar. Bueno, estamos complicados, ¿eh? De la escena internacional hay una que a mí me interesa porque es de los niños de ¿Quién quiere ser millonario? El chiquitito, el niño protagonista de ¿Quién quiere ser millonario? Va a tener una nueva casa que compró para él Danny Boyle, que es el director de la película. Y la otra es la de Argentina, ¿no? La de Menem. Es increíble lo del chiquitín este, ¿no? Que está... Lo de la nena. Los protagonistas. Sí, la nena que le tiraron la casa abajo también. Y que le pagaron 2.000 euros a cada uno nada más. Es insólito. Es increíble, ¿no? Después lo otro que me sorprendió a mí de la escena internacional tiene que ver con Tinelli, con Gran Cuñado. Menem entró a la casa ayer. Carlos Saúl Menem entró a la casa... Y con los personajes de Gran Cuñado, confirmó que va a ser candidato para el año 2011. No se puede creer. Nada más, yo creo que con eso podemos cerrar. Sí, sí, sí. ¿Te parece, Jorge? Que aparte le está yendo notable a Tinelli en Argentina. Sí, o sea, genera hechos políticos en la casa de Gran Cuñado. Es más, los diarios, todos los días, los diarios Clarín, La Nación, en su página de política informa lo que sucedió en Gran Cuñado la noche anterior. Quién se fue de la casa, quién está nominado, en las páginas de política y en los portales también informan sobre el tema. Y el gobierno y la oposición se preocupan de cómo salen. Se preocupan de cómo están en la casa de Gran Cuñado, de cuántos votos tienen, de cómo va su popularidad. Ahora te digo, hay gran lío gran en la interna. Granado y Pachu Peña no están conformes con el papel que les toca. ¿En serio? Sí, está complicado. ¿Cuál es el que hace Pachu? No está conforme porque parece que los sketches de ellos están quedando afuera permanentemente. Por Gran Cuñado. Y ellos no interpretan a nadie en Gran Cuñado. Entonces están medio comunitarios. Está bien. Sí, pero como es hasta poco también. Sí, claro. Nos vamos y nos quedamos. En realidad no. Sánchez Faiza felicitó a Silvia Pérez por la nota que hizo de Dante Yoko en El País. En el Estadio 1 el otro día. Ajá. Está bien. ¿Quieres otra pica, sí? Dale. Jorge, nos vamos porque se termina la segunda pelota, pero nos quedamos acá en la radio mirando el partido. Sí, faltan 5 minutos. Barcelona está ganando 2-0 al Manchester United. Chau, loco. Chau, loco. Saludos a los amigos. ¿Sabes qué? Antes éramos amigos. Terrible. Él y el otro. Está perdido. Nos abandona. Yo sé una cosa. Después te vas a arrepentir. No soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. A mí que no me haya llegado el libro no me importa, porque yo el libro lo voy a comprar. En todo caso, es igual todo. Lo que me duele es que no. ¿Qué tienes para decir de la casaca? No, pará, loco, no. Bien. Una más. ¿Para qué? La remera que trajiste, una más. Lo que estoy observando ahora es que estás cayendo un poco igual la remera. Sí, sí, sí, está bien. Pero no dudo que intentaré. Pero me encantó Alcira, vos. ¿Te gusté yo? Vos me gustaste muchísimo. Espera el momento que me escuches otra vez. 18.516 especies nuevas, solo en el año 2007. Se desprenden. Viene una vez por semana nada más. Esas son una semana para pensar no, qué decir ahora. No, la verdad que yo no lo pienso. No es todos los días. Por lo menos si vas a entrar en internet, tenés una semana para buscar en internet. No, algo más. Yo no voy a pensar. De las 10 especies más extrañas del mundo. Ah, bueno, una serpiente enana de 10, ¿me estás jodiendo? ¿Cómo te quedarías por un tema de disciplina? En una isla con 3, 4 locas. Los nietos jugando por ahí.